blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time. The Legion of Doom. Dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat, the Super Friends. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros somos dos cuartas partes, o sea, de la mitad para atrás del equipo secuencial, ahí para dejársela así tranquilo, soy leve. Como todos los miércoles es un placer introducirles a estas dos cuartas partes del equipo. Ajá, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster desde Vanishing Point, el buen DC. ¿Qué tal? Saludos a todos. Aquí estamos en vivo por 20 medios y hoy tenemos el tercer episodio de este Road to Podcast on the Infinite Crisis, o como se diga. Road to the Crisis on Infinite Podcast. Exactamente, estamos en esta tercera parte y en la cual nos está acompañando nuestro invitado espacial. Exactamente, tenemos aquí, a mi diestra tengo al buen Carmix del Café Comiquero. Así es, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por habernos invitado. Mira, él sí sabe saludar, güey, no es como Melgarín de que, hola amigos, ¿cómo están todos? O sea, esa es fluidez. Por cierto, antes que se me olvide y perdón que te interrumpa la bienvenida, un saludo al papá de Enrique Melgarejo, de los Hijos de la Medianoche, que la semana pasada lo operaron. Y se encuentra en recuperación, entonces nuestros mejores deseos, toda la buena vibra. Y señor, recupérese pronto y eduque bien a su hijo, por favor. Enséñele a leer, enséñele a pronunciar bien, échele ganas. Sabemos que puede ser de él un hombre de bien todavía. No, que se recupere. Sí, no, que se recupere toda la buena vibra para el papá de Enrique Melgarejo. Señor, sí, bienvenido, mi estimado Carmix. Muchas gracias, amigo. Pues gracias por la invitación. Mi hermano, el niño rata furiosa, que ahorita es el niño rata furiosa. Ah, ok. Sí. Adoptó el nombre, sí, desde Mad Max. Okay. Se lo recomiendo, verla. ¿Es la neta? Es la neta la película. No pudo estar hoy, temas ahí personales y de chamba, pero pues aquí estamos en representación del café. Eso es bueno. Rápidamente... podremos empezar con el clásico chor de que, oye, cuéntanos el café, comiquero, ¿por qué? El origen secreto. Para eso escuchen Los Hijos de la Medianoche. Exactamente. Ahí está toda la historia. Igual que el de Destripando, igual que el de La Cueva del Nerd, y todo, ellos se encargan. ¡Qué bonito! Es como hacer la biografía de todos los podcasters con ellos, está padre. El problema de Los Hijos de la Medianoche es que se va a volver como era la quinta dimensión, güey. Ah, caray. Sí, en la quinta dimensión, sí, para toda la gente que no recuerde, era un programa de radio tradicional, a cargo de Jorge Tobalín y de Carlos Joy Moisés, antes de que se rasgaran las medias y se deshicieran las vestiduras entre ellos. Pero nosotros eso no decíamos, se oyó bien. Eso no muy bien. La verdad no siempre se oye bien, güey. Pero nosotros decíamos que no era un programa de culto, era un programa oculto. Porque lo transmitían por el Politécnico, duró muchos años. De hecho, yo creo que es la piedra angular de todos los podcasts y los programas de cómics, ¿no? Bueno, no, en realidad era uno que salía en Radioactivo. Sí, sí, sí, cómics 12, ¿no? Bueno, primero estaba Comics 12, Quest. Comic Quest. Era Comic Quest. Sí, Comic Quest. Sí. Comics 1290, ¿te acuerdas? También, sí, también. También había uno en AM, Los Caballeros de la Media Noche. Ah, claro, sí, sí, sí. Creo que también estaba yo y ahí, es de otro rating horror. Pero bueno, pero bueno. El punto de todo esto es que Los Hijos de la Medianoche son los que se encargan de los orígenes secretos de todos los demás programas. Lo que es no tener que decir en un show, ¿verdad? Que así, cuéntame tu vida, güey. No. Entonces, bueno, ¿quieres saber del Café Comiquero? El Café Comiquero se transmite, bueno, se pone en línea todos los domingos. En la tarde-noche. Nos encuentran en facebook.com/cafecomiquero, es nuestro principal medio de difusión. Y nos encuentran en iTunes y en iVoox. Y pues cada semana estamos ahí con temas diferentes. Siempre tenemos un tema central y la primera hora pues nos dedicamos a echar chacota, ¿no? Que es la parte divertida también. Como todos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Como antes de empezar el programa estamos platicando precisamente. Ay, la primera mitad del programa, decimos por idiotas. Bueno, qué bueno que es nada más la primera parte porque aquí es todo el programa. Bueno, rápido y para entrar a tema. Hay algo que nos nos gustaría saludos, por cierto, a toda la banda que estaba pidiendo, que la estaba pidiendo a gritos. El crossover. La reunión entre estos dos programas, la convivencia. Viene, hay un par de eventos, uno que ya terminó por parte de DC Comics, que ya lo estuvimos platicando la semana pasada, que es el Convergence. Uh-huh. Va el número 3 de Marvel Secret Wars. Es correcto. Ajá. Salió esta semana. Me da risa porque salió Axel Alonso diciendo en la semana que no es un reboot. ¡Ja! Ok. Dice Axel Alonso lo dijo, güey. Entonces, huele a reboot, pero no es reboot. Pero no es reboot, okay. Es la reintroducción de nuevos viejos personajes. Ajá. Que hace como pato y camina como pato, pero no es pato. Pero no es pato, bueno. Es un ganso. Es un ganso. Y, esto, y esas veces son peligrosas. Son peligrosas. No, recordemos, si tienes que tener tu pato guardián para que te proteja de esas cosas. Totalmente. Este, lo que me llama la atención es que podemos, o sea, está, sabemos que está el Marvel Now, uh-huh. El All New, All Different Marvel Now. Marvel Same. Exactamente. Uh-huh. Y tengo una duda rápidamente, porque con DC se estuvo manejando mucho el New 52, luego el Very New 52. Este, el Marvel Now ya tiene también, creo que 4 años, ¿no? ¿Es el Very Now o Right, right now? Es el Right Now, sí. Okay. Es el Marvel Same, es, el mismo. Sí, exactamente. Sí. The All New, All Different, just the same. Sí. Same shit. Uh-huh. Este, pero ahora, lo que me llama la atención es que va a tener un nuevo título, entonces. Porque va a ser el All New, All Different, Different All the Same, Marvel. Now, Marvel, Now. Now new, it is for true. New 66. New 66. Ajá, o sea. Si dijeron que eran, ¿qué, 50, 60 66 títulos? 66 títulos, lo declaró Axel Alonso en la semana. ¿Por qué 66? O sea, ¿sí son propuestas que aporten algo o que reintroduzcan algo o porque...? ¿Igual que los New 52? No, bueno, pero 66, recordemos que Marvel no quería usar el número del universo 666 y por eso es el 616. Exacto. Uh-huh. Ya que es el 66, ahora sí abrazan su maldad. A lo mejor no dijeron 61 números, como que no. Y 69 ya es ilegal. Es una ruta, sí, ¿no? Ya, sí, ya se va por todo, sí. Se voltea en el, exacto, 69, entonces, pues no. A mí lo que me da risa es la actitud de los fanses, ¿no? Los fanses. No, sí, no son fans, güey, son fanses. Ajá, de los returners, de los... Returners. Sí, los returners, güey, particularmente de los Marvelivers. Ajá. Porque me queda muy claro que los fans de DC sí le tiramos mucho a Marvel. Ajá. ¿Y al revés? Y al revés, es... Y evidentemente de estamos los que estamos en medio y disfrutamos cómo se dan en las madres, pero pues está ahí. Qué tibios, ¿eh? Qué tibios, ¿eh? No, yo con las palomitas. Para eso me gusta, Oscar. No, pero me llama la atención, ¿por qué? Porque los fans de Marvel... No, güey, es que es una chingadera, que es 52 títulos, están estúpidos y que es mucho... Y de repente llega el gran Axel Alonso y dice, nosotros no les vamos a dar 52, les vamos a dar 66. Y todos, sí, güey, es lo que el universo Marvel esperaba, es lo que los cómics necesitan, porque 52 títulos no son suficientes, eso es muy mediocre. No es muy sexy el número. Sí, no, dices, güey. Y fíjate, cada mes con mes, si tú ves las cifras de ventas y de colocación de cómics, uh-huh, el que más coloca en diferentes títulos publicados, uh-huh, siempre es Marvel. O sea, ¿de dónde 52 fueron demasiados? Siempre hay... es el número más alto, es el de Marvel. Y fíjate, curiosamente, como dato, digo, no es así, que es el que maneja los datos raros y muy manipulados porque es Marveliver. Pero saludos a mi carnalito que anda junto con Clark y evangelizando banda ahí en provincia. Curiosamente, DC nunca fue constante en la publicación de 52 títulos. Ah, no. Ajá. La premisa era 52. ¿Por qué 52? A ver, mis queridos returners, ¿no? Es muy sencillo. 52 son las semanas que tiene el año. Entonces, la idea de DC Comics era de que tú tuvieras, si comprabas un solo cómic, tuvieras para leer cómics todo el año. Ajá. 52 títulos, 52 semanas, un cómic a la semana. Muy jalado de las greñas, si me preguntas. Si no me preguntas, pues ya te lo dije. Ajá. Pero ahora vienen 66 por parte de Marvel. ¿En qué momento 52 títulos dejaron de ser mucho y 66 títulos se volvió el número ideal? No, que alguien me explique. No tiene ningún sentido. Ajá. De entrada, considerando los costos, y bueno, ahorita ya tuvimos otra caída del dólar, particularmente en México, que nos pega, sí, un poco más. Pero no, ¿cayó el dólar? Cayó el peso. ¿Subió el dólar? ¿Sube el dólar o cae el peso? Sube el dólar. Ahorita sube el dólar. ¿Por qué? Porque se está apreciando la moneda de Estados Unidos. Ok. Es el tema. Mira, ¿ves? Qué bonito es hablar con gente que sabe. A ver si aprendes, Melgarejo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, un título a la semana, ¿cuánto te estarías gastando en promedio, en el caso de DC que mencionabas, entre $3 y $4, $3 a $5 aproximadamente? Uh-huh. En el caso de los 66 títulos, igual no te pega tanto, o sea, son 11 títulos más de... No, perdón, más de una decena de títulos más en comparación con DC. Uh-huh. Estarías comprando de 1 a 1.5, estamos hablando de un consumo de $8 aproximadamente a la semana. Más o menos, sí. $8, multiplícalo por 15. Promedio 15 pesos. Pone 17, porque hay una tienda que dice, sí, que es fantástico mancharse con los precios. No, sí está muy cañón, ¿eh? Sí, que de hecho era algo que tú comentabas, sí, en tu... Sí, dije, oye, ¿qué hago? ¿No? Ya le tengo que bajar, ¿no? Bueno, de por sí no compro. Bueno, mucho. Tu vida privada, mira, ya. Yo te respeto a ti, respeto a tu esposa. Sí, ya, pero tampoco te desventaneando acá, güey. Lo que tengas que hacer, como te prostituyes para sacar para los cómics Carmix, ya es tu bronca, compadre. No. Créeme que sale, ¿eh? De que sale, sale. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí. No, pero tienes razón, o sea, bajas el consumo de cómics. Sí, ¿no? Por supuesto. Dejas pasar cómics que pudieran ser interesantes. Es algo que comentabas tú. Sí, sí, sí. O sea, definitivamente no te alcanza para todo. Uh-huh. Es una realidad. Y a lo mejor tienes que recurrir a la práctica. Pues me espero al TP, ya que vea si está más o menos bueno o no. Y si el TP es costeable también. Pero fíjate que ahí les va el tip. Compren en línea. En tiendas fuera de México. O compren en tiendas de México que importan y que te cobran en... Hay varias por ahí, si me permites el golazo. Uh-huh. Hay una que es book.com.mx, uh-huh, donde te dan los TPs a precio con descuento, uh-huh, en pesos y con un tipo de cambio más estable. Sí, sí, sí. El problema ahí, lo platicaba también en el programa de Café Comiquero esta semana, es que a los dibujantes, escritores, creativos, no les conviene mucho que hagamos eso. Porque, por ejemplo, en el caso de Image Comics, a ellos les pagan... O la regalía que les llega fuerte es por el cómic suelto individual. Ajá, sí. Entonces, sí, ellos, pues, así, cuando les llega las regalías de los TPs, pues sí, pero ya son cacahuates. Entonces, wey, ese es el problema. 20% de algo es mejor que el 0% por supuesto, de algo. Wey. Entonces, obviamente ellos siempre te van a decir, oye, yo, pues compra el mensual, no seas gacho, etcétera, pero pues ya no da para eso, ¿eh? O sea, también hay uno que pensar que no te alcanza. A mí hay algo que me llama la atención, digo, por ejemplo, entre ustedes dos, ¿no? No hay algo entre ustedes, pues, dos, no. Hay una sombrilla y una mesa. Sí, no. A lo que me refiero es que es un caso interesante porque ustedes no nada más consumen mainstream. Ah, ¿verdad? Sí, no. O sea, también son mucho de cómic independiente. Por ejemplo, gracias a Dan Campos, yo estoy leyendo East of West. Que es una chulada de cómic. Es impresionantemente bueno. Sí. Pero es un cómic que si no tuviera yo acceso por la recomendación de Dan, o porque pues Dan lo pide y yo lo leo. Ajá. De que a ver, güey, ¿qué va? Ajá. De hecho, Zico ya se compró el TP precisamente de East of West. No tienes la oportunidad de explorar, como que habemos personas que, y lo digo abiertamente, somos muy mainstream, ¿no? O sea, mm-hmm, perdón, si no son capas, no, I don't give a fuck. Está bien. No es que no me guste, ¿eh? Es I don't give a fuck. O sea, no me voy a tomar el tiempo en buscar algo alternativo. ¿Por qué? Porque yo entiendo a qué mercado pertenezco. Ahora, si llega alguien y te recomienda, mira, está muy chido, y es de un escritor que escribe también capas, pruébalo, pues ya es otro asunto, ¿no? No, mejor lo leo. No, eso es como Zico, que se chinga los churros, ¿no? Y dices, no, güey, mejor cómetelo, sí, mejor cómetelo, también no me, queremos. No me había fijado ahorita que mencionabas, sin querer ya te hicimos fan del Western, primero con Alistair Western, que no lo leías. Es Jimmy Palmiotti, güey. Tanto, sí. Jimmy Palmiotti y Moritat, la onda, ¿eh? Sí, ¿no? Buenísimo. Sí, ¿no? El mejor cómic de los New 52 para mi gusto. Definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Rápidamente, una anotación sobre lo que manejabas de las regalías que dejaban. Recordemos que por eso estuvimos la huelga de guionistas en Hollywood, mm-hmm, porque ellos les llegaba los residuals o la parte correspondiente de ganancias a posteriores. No les llegaba por lo que se distribuía en línea, entonces querían hacer una renegociación. Igual, si tú estás escribiendo actualmente, tienes un acuerdo con un editorial, un saludo a Miguel Cane, que de repente nos escucha. Sí, él publica también en Milenio, es escritor, lean por ahí, lo pueden encontrar en las librerías de Ducal, lo que viene siendo el pequeño diccionario mitómano del cine, algo así, ay, el nombre luego lo corrijo. Uh-huh. El punto es que él mencionaba que le llegan las ganancias por lo impreso, y sobre lo que viene siendo en Amazon, no le llega prácticamente nada de ganancias, que refuerza esto, sí, se refleja en los cómics y en otras cosas. Sí, que de hecho si pueden seguir a Miguel Cane en Twitter, síganlo. ¿Mm? Hay cosas muy muy interesantes. Uh-huh. Ajá. Alias Kane es su handle. Pero digo, entonces, a mí me queda muy claro a qué mercado pertenezco. Uh-huh. O sea, yo soy el mercado de superhéroes. Ajá. Y es válido. Es totalmente válido. Pero también el alza de los precios de los cómics, no del costo, porque hay una cosa en producción que es muy importante. Ah, claro. Separar costo y precio son dos cosas muy diferentes. Sí. Que te digas, ¿cuánto te cuesta? Pues, me cuesta un huevo comprarlo, güey. Uh-huh. ¿Qué precio tiene Apple de portada? Exacto. ¿Para qué entiendes? ¿Cuántas horas tienes que trabajar para ganarte el cómic? Exactamente. Es como la diferencia o la definición entre terror, horror y pánico. Si la conoces. A ver. terror es que te meten un paraguas por el trasero. ¿Horror? No, terror. ¿Terror? Es eso. Horror es que lo abran cuando está dentro. Y pánico es que lo saquen abierto. Ese, o sea, para que más o menos vayan entendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo y cuál es el precio? ¿Cuánto te cuesta? Pues un huevo, cabrón. ¿Y qué precio tiene? Pues el de portada. Ajá. Esta diferencia de precio, esta alza de precio, o más bien la depreciación del peso contra el dólar, te obliga a que te interesen menos este tipo de mercado independiente. A excepción de que seas así como nuestros cuates de Comicverso, que son bien alternativos. Ajá, un saludo al buen Beto Calvo. Porque Beto sí es mucho, es medio poser. Saludos. Medio poser. Es medio poser, güey. Saludos, sí, Beto. Es medio hipster así, güey. Pero entiende muy bien cómo se maneja el mercado independiente, los autores independientes, más o menos como lo que ustedes dos hacen, ¿no? Es, a ver, este autor venía de cierta novela, está incursionando en el cómic, me puede plantear una fórmula diferente a los 20,000 autores que llevan 200 años escribiendo cómics, que no por eso los vuelve malos, simplemente ya se vuelven de fórmula. Sí, claro. O sea, es de A a B, sin pasar por C, llegamos a la D, y al final, bueno, en la primera página ya te dije qué es lo que va a pasar en el final, ¿no? Se vuelve ceguera de taller. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Totalmente de acuerdo. Yo sí considero que la gente debería de poner un poquito más de atención, o sea, no tanto la gente que compra, la gente que produce, debería ponerle un poquito más de atención a lo que realmente se está distribuyendo y cómo están saturando el mercado. Yo recuerdo hace muchos ayeres, muchos ayeres, se llamaban los 80s, saludos al buen Graf, no había tantos cómics. No. Y las cantidades de cómics que se vendían eran impresionantes. Claro, porque aparte era más fácil seguir las historias. Y había una cosa más interesante, no había continuidad. O si la vía era muy... No era tan tight. Era muy laxa. O sea, podías entrar a un número al 325 de X cómic. Ajá, y lo entendías. Así, ah, va. Mientras agarraras la primera parte de la historia. Sí, claro. Y que había... Era la gran belleza. Lo comentábamos antes de iniciar el programa. La gran belleza de estos números era... Que eran autocontenidos. Y los grandes arcos eran de tres números. Sí. Ajá. Ahora te dan una historia de tres números y dices... Este güey no tiene imaginación. No, al contrario, güey, tiene más imaginación. ¿Por qué? Es mi particular punto de vista, ¿no? Y porque lo hace él. Exactamente. Cuando tienes una serie con Tallins, es como 25 güeyes que le meten mano a una historia que era de 3-4 números. Háblame de Batman Eternal, güey. Exactamente. ¿No? Bueno, que también aquí voy a hacerle un poco de abogado del diablo, ya saben que no me encanta, pero eso es algo que nosotros mismos estamos pidiendo como público que consume medios. Actualmente estamos con un boom televisivo bastante interesante y el éxito es porque a la gente le gusta tener continuidad con las historias de un mismo personaje. Lo mismo lo estamos viendo y fue lo que ayudó a la explosión de la primera fase del universo Marvel, porque tenías continuidad de los personajes. En los cómics es lo mismo. Yo prefiero, y coincidíamos con esto antes de estar al aire, de que se extrañen esos números de historias autocontenidas, que cada vez son más raros los autores que las hacen, pero de repente tanto te vende más y el público lo que dice es que quiero una relevancia, quiero que me digas que esta historia va a continuar. Eso es, fíjate que es una idea que no me acaba de caer el 20. ¿Por qué quieres que sea relevante? ¿Relevante para quién? Debería ser relevante para ti. Exacto. Si es que la historia te gustó, ¿no? Uh-huh. Si de repente dicen, oye, es que ¿no? este personaje ya no sale y ya no es importante, o esta historia ya no valió la pena. ¿Según quién? Según tú, ¿no? O sea, fíjate, hay algo que me llama mucho la atención, precisamente con lo que son las Secret Wars y lo que es el Convergence, todo este, que es la misma basura, nada más que en diferentes bolsas, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que a la gente le cuesta mucho trabajo. Es que me van a cambiar al personaje. Es que ese no es mi personaje. Y empiezan con todas sus cosas de... Pues son retarded, ¿no? Sí. O sea, como que voltean con su muñeca inflable en el sótano de las casas de sus papás. Y así de que, mi reina, ¿por qué no nos comprenden? Y abajo, Juan, ya saca la basura. Deja esa muñeca, ¿no? Juega como hombrecito. Pero es bueno. El punto de todo esto es que cuando... A mí me gustan mucho este tipo de historias donde aparecen muchas versiones del mismo personaje. A mí me llama mucho la atención, lo comentaba yo con Dan, de repente ves a personajes que hace mucho tiempo no veías, como tú lo comentabas. Como Citizen B, que va a regresar. Como Blue Beetle. Ah, sí. Ajá, como el Captain Atom, no el Captain Atom del New 52, no el Captain Atom del Post-Crisis on Infinite Earth, sino el que era directamente de Charlton Comics. Sí. Ajá, que tuvo dos trajes que eran de lo más payo del planeta. El primero no estaba tan pinchurriento, porque era como amarillo con rojo, así muy a la Starman, el Prince Gavin. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí se los dejo de tarea. Era pues los colores básicos que podía usar en el presente. Exactamente. Y después la versión tan pitera que sacaron de, ah, vamos a ponerle los pantalones rojos, el pecho azul, gorrioncillo pecho azul, y este, y las, la cara de humano, o sea, normal, sí, normal. Y dices, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? Bueno, el punto es que este, ese tipo de personajes de repente pierden relevancia, uh-huh. O sea, más bien pierden popularidad. ¿Qué es lo que pasa? Declara el estúpido de Dandidiot Mos Dai. ¿Dandidiot? Dandidiot, sí, es Dandidiot, y es Bob Harras y Tom Desfalco. Ajá, y de repente declara en la semana, es que estamos orgullosos de lo que estamos haciendo con el New 52. Dice, pero si ya se va a acabar. De hecho, ya ni está New, o sea, exactamente, sí. Ya ni es 52. Y preguntan, ¿por qué? Dice, porque somos fans escribiendo para los fans. Ah, o sea, vete a la burger, güey, vete a la muca. Ah, caray. Con todo respeto, y lo que estabas comentando, a mí no me interesa que un fan me escriba algo de un personaje. Yo lo que quiero es un escritor. Uh-huh. Yo lo que quiero es un profesional. Me queda muy claro que hay gente... Puede ser las dos cosas. O sea, puede ser fan de algo, pero si tú tienes la formación de escritor, que, o sea, eso es lo ideal, ¿no? ¿Cuál es el problema, por ejemplo? Lo hemos comentado mucho en el programa. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que hace Geoff Johns con Flash y lo que hace Geoff Johns con Green Lantern y sus Rainbow Rite? Es que es bien raro. Yo no entiendo, que es bipolar. Yo creo que el señor es bipolar. O sea... Se ve que es fan de los dos, uh-huh. Pero creo que con Flash como que entiende más el mito, al menos en lo que hacía cuando era Wally West. ¿Es Wally West lo que escribe Geoff Johns? Yo creo que sí. ¿Se está seguro que es bueno, Wally West? Bueno, intenta hacer su versión. O sea, el personaje es Wally West. La personalidad, ¿no te pareció que era Barry Allen? Era muy Barry Allenesca. Uh-huh. Pero el problema, fíjate, cuando le dejaron escribir a Barry Allen ya después de que regresó a la vida, uh-huh. Pues no le quedó tan bien, ¿eh? O sea, no entiendo por qué. ¿Estás de acuerdo que Flash era The Slowest Comics Ever sí, Written? Sí, sí, era claro. The Fastest Man Alive in the Slowest. Preciosamente comics dibujado, written. ¿Eh? Ah, Francis sí, no. Manapool es impresionante. Sí, sí, sí. Ajá. Para todos aquellos que no sepan, Manapool. También es animador, de hecho porras a todo el mundo. No, él tenía su... ¡Sigue dibujando! Sí, eso, échale ganas, compadre, échale color, échale... No, échale color. Él tenía un programa en History Channel que era precisamente de mitos, o sea, bestias y animales mitológicos. Uh-huh. Él se encargaba de toda la animación de dos personajes, por ejemplo, las gárgolas, estos dragones y todo eso. Entonces, tiene una apreciación del 3D, de los colores, del medio en el que trabaja, del movimiento. Por eso son tan bonitos los cómics de Manapool. Sí, sí, sí. Tú lo ves y es muy cinemático. ¿Sí? Tiene un approach muy cinemático. A mí, uh-huh, me encanta su trabajo. Uh-huh. Manapool a la mole, pero bueno. Eso lo voy a borrar. Yo no lo voy a publicar a estas madres, güey. Oye, es que es el outlet para que venga. Ah, no, sí, sí, sí, sí. No, totalmente. ¿Sí? No, aparte eso no supe si fue echarle porras o mandarlo a la... Digo, a la mole. Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo nomás quiero que venga. Te hacemos cooperacha, güey. Adalisa Sara te está vendiendo tours para la Comic Con para el año que sí, entra Ponce con ella. A la buena, sí, a la buena Ada. A la pero, por ejemplo, ¿te parece bien? ¿Estás de acuerdo que entonces Geoff Johns es un gran fan de Flash? Ojo, no de Barry, no de Wally. Mm, de Flash. Del concepto. Y es un gran fan de Green Lantern. Uh-huh. ¿Por qué hizo la basura que hizo con los dos? ¿Quién sabe? No entiendo. O sea, ¿estás de acuerdo que es un fan escribiendo, uh-huh, para los fans? Entonces, lo que comentábamos. Yo estoy proyectando todas mis carencias pubertescas en esos personajes. ¿Por qué? Porque la gente como Garner Fox, bola de inútiles, ajá, de Carmine Infantino dibujando, paz y de descanse. Garner Fox, los dos, en paz descanse. Sí, sí, sí. O sea, no me dieron lo que yo quería. Es que querías, perro. Pero bueno, como que se te antojaba, maldito. ¿Qué clase de historia estabas esperando? ¿Por qué te proyectas? O sea, según tú respetas mucho al personaje, ¿por qué proyectas tus puberteses? Y no sigues la línea. O sea, si te estoy diciendo, el parámetro es Wally West. Tienes 120 números previos de Wally West. Ese es Wally West. No me gusta ese Wally West. Lo voy a hacer Barry Allen. Exactamente. Pero mira, ahí depende, porque a veces creo que vale la pena. Si tú ya traes un parámetro, creo que es válido. Uh-huh. Pero si de repente como que entrarle con miedo al cambio, pues tampoco es tan chido. O sea, yo creo que él pudo haber, o sea, la propuesta de hacer diferente a Barry Allen o diferente a Hal Jordan estaba bien. El intentar hacer algo distinto, pero lo malo es que, pues, a lo mejor no lo ejecutó bien. Ese es el problema, ¿no? ¿Buena premisa, mala ejecución? Pues probablemente. Bueno, que mira, al principio con su Green Lantern River, a mí me gustó mucho. Es buenísimo, bueno, muy bueno, bueno, es muy bueno, bueno. Porque le da... Scaramouche. No, o sea, le da... Sí, perdón. Háganle como quieran. Pero en esos seis números de River, te dan exactamente... un espacio para cada Green Lantern que existía en ese momento. O sea, los cuatro. Es algo que ya no retoma jamás. Nunca. Y eso no. Que él mismo lo establece. Ajá. O sea, te deja muy claro quién es John Stewart. Ajá. Aparte, ¿quién es Guy Gardner? ¿Quién es Guy Gardner? ¿Ese güey? Saludos, Enrique Melgar. Sí, ese, no, ese es Guy Gardner. Es otro güey. Ese es Guy Gardner. Sí, es Guy Gardner. Ese es fan de otro güey. Pero, o sea, me queda muy claro que él entiende que John Stewart no era lo de la serie animada. Sí, no. Era un arquitecto. Uh-huh. O sea, conoce el background, ¿no? Y de hecho se ve en los dibujos del Redneck de Van Siver. Sí, sí. Ajá. Redneck, pero qué bonito dibujo. Sí, no. No, fíjate que no. Si le pones. Sí, es muy impresionante su estilo. Pero es lo más incorrectamente anatómico que he visto después de Finch. Después de Rob Liefeld. No, ese güey no sabe ni siquiera qué es ser anatómicamente algo, güey. No, después de Finch, es el güey más anatómicamente incorrecto que he visto. ¿Quién era el colorista? No me acuerdo, porque creo que el colorista hizo... Era... No, vino a la mole. Este... Sinclair. La verdad creo que él es el que hizo ese cómic, ¿eh? O sea, que lo levantó de esa manera. Sí. Era precioso ver esos colores. Es impresionante, increíble. Sí. No, es impresionante. Sí. Pero, por ejemplo, te deja muy claro... De hecho, la manera que se manifiesta el poder de Stewart, de los, ¿cómo se ve así como más...? Las construcciones, el de Guy Gardner, ¿no? Lo establecen, o sea, por ejemplo, igual Kilowog es furia, es como un chorro de agua. Y es el único... No, ese es el de Gardner. Y es el único que hace sonido. Es el único que hace sonido, sí. Exactamente. Y Jordan solo hace el trabajo, es un rayo. Sí. Es precisión. O un guante gigante de box. Sí, también. Sí. Uh-huh. O uno de béisbol, para cachar granizo. Es el Jordan, güey. Pero bueno, te digo, esa es la cosa, ¿no? ¿Sabes cuál fue el problema de su serie? El escalamiento. O sea, todo lo que hizo a lo largo es como Grant Morrison, ¿no? Sí, o sea, llegó un punto en el que ya fue ridículo. Uh-huh. Cuando llegamos a Black Knight, uh-huh, ahí se debió haber acabado. Quizá desde antes, pero ahí a lo mejor era el momento ideal para que se terminara su run y dejara hacer las cosas alguien más. Uh-huh. Cuando ya llegó otras cosas como War of the Green Lanterns y todo lo que pasó en N52, fue demasiado. Ya era volver a contarte la historia otra vez. Otra vez hay alguien con más poder, otra vez es culpa de los pitufos, otra vez es O sea, sí, ya es lo mismo. Entonces, su gran problema fue escalar las cosas a un grado en el que se le salió de las manos. Yo no entiendo por qué se esforzó tanto en regresar a los Guardians. Que de hecho, curiosamente, Jude Winnick es el que regresa a los Guardians. Uh-huh. Que es el número 150 del volumen 2 de Green Lantern. Sí, sí, sí. Él es el que lo regresa. Ya ahí los aprovecha, ¿no? Exacto. Pues ahí los quote aprovecha, ¿no? Porque al final del día te dicen, cada vez que regresan los Guardians es, no, y es que llegamos ahora con una mentalidad diferente y venimos a hacer las cosas bien y siempre hacen la misma cantidad de basura. Queremos cometer nuevos errores. Exactamente. Y es como la política en México. Exacto. Sí, por cierto, ojalá hayan votado y hayan votado bien. Si ustedes creen que el voto nulo le dejó algo bueno al país, están mal, aprendan matemáticas, ¿eh? O sea, no crean que porque vota la mitad y la mitad se anula... ¿Este es el momento político para dar de una vez mi mensaje o no? Sí, sí, dale. Ya pasó. Ah, sí, cierto, estamos en el futuro y el pasado. Sí, sí, exactamente. No, nada más el detalle es que si tanto se quejan de X o Y partido, esté o no está en el poder, las elecciones intermedias son el punto para que en las elecciones grandes haya o no haya cambio. Entonces, se respeta si van a votar o no van a votar, nada más sean conscientes de eso. Si no votan, no se quejen. Pues sí, rápido. Sí, hasta el momento político. Sí. Y después hablamos de cuántos. Por cierto, ya rescatamos cuántos mamuts en extinción. Ah, no, ese es el verde, ellos no nos pagan. Sí, no, de hecho no. Pero bueno, el punto de todo esto es que de repente empiezas a ver todos estos conceptos que van bien. Si me preguntas a mí, Geoff Johns se encargó durante 9 años de demostrarle a la gente que Hal Jordan no es el mejor Green Lantern. Pues porque no brilló. No, era tal siniestro. Es siniestro. Sí. Su último run. Se nota que estuvo cansado. Tenía básicamente 2-3 historias, como tú bien decías, Carmix, de Hal Jordan. Ajá. Y después, pues contemos acerca del universo de colores y los arcoíris y esas cosas. Rainbow Bright, sí. Y al final, pues hablemos de siniestro porque es más interesante. Ya no sé qué decir de Jordan. Sí. Es como Snyder y Bruce Wayne. Más o menos. Sí, güey, sí. Güey. Pero fíjate, eso es algo, curiosamente, que viene arrastrando Hal Jordan desde el... Previo a Crisis on Infinite Earths. Sí, de que no brillaba por sí mismo, ¿no? Exactamente, no, de hecho yo siempre lo comenté, el mayor villano de Hal Jordan no era Sinestro, no era Goldface, no era Evil Star. Era, sí, nada más yo me acuerdo de esas madres. Era Len Wayne. ¿Por qué? Porque Len Wayne era el escritor y era el editor de Green Lantern. Entonces era un tipo, lo estamos viendo ahorita con Scott Snyder, era un tipo que no había alguien que le pusiera un parámetro, uh-huh, que le dijera hacia allá, güey. Uh-huh. O sabes que no, that's too fucking much, recórtale, bájale 3 uh-huh rayitas, pon los pies en la tierra. No lo tenían. Que es cuando empieza con que voy a renunciar. Ah, ya le dieron mi anillo al negro. Entiendan lo que me quieran. Porque es cuando... ¿Qué problema, güey? Es cuando John Stewart se vuelve Green Lantern. Sí, sí. Ajá. Entonces, ah, ya le dieron mi anillo al negro, eso duele. Bueno. Entonces, y es cuando renuncia a ser Green Lantern, se pone todo rejego, entra Crisis on Infinite Earth, le dan el Power Ring a Guy Gardner. Es cuando empieza esa proliferación de Green Lanterns en la Tierra. Obviamente destruyen el Central Battery de Noah. Uh-huh. Se deshacen los cores, nada más quedan los cuatro. No sé por qué se quedan los cuatro terrícolas, estaban Alan Scott. Ah, sí, cierto. Eran cuatro, eran Alan Scott. Ajá. Ese nunca pierde el poder del anillo. No, y ahora menos. No, su anillo siempre en flamas. It's on fire. His ring is. Hay cremas para eso, ¿no? Ah, no. Pastillas también son masticables, dicen, pero tú, de tu changarro. ¿Son masticables? ¿Por dónde no? Sí. Por donde se puedan masticar. Sí. Hay gente chimuela que le gusta masticar. Sí. Entonces, pues bueno, el punto, poesía urbana, mis niños. Es el momento de la poesía urbana. Sí. Pero llega el momento en el que Hal Jordan ya no tiene por qué ser gracias a Len Wein. Los Green Lantern Corps ya no son gracias a Len Wein. Cuando estaban la tapa en la Tierra y que lo atropellaron a Chip y todo eso, ¿no? No es hermosa, hay que ser más... No, pero es cuando está The Priest y que está el Old Timer, es el previo al volumen 2, ¿no? Pero se pierde totalmente hasta que llega Gerard Jones y lo pone en orden otra vez. Y dice, ¿sabes qué? Yo no necesito 20 títulos. No necesito 10, 12 números para hacerte el regreso de Hal Jordan en los Corps. Todo lo regreso en 8 números. Uh-huh. Que es excelente. Si lo pueden conseguir, es el TP, se llama Road Back Home, uh-huh, por Gerard Jones y Pat Broderick. Okay. Arte de primer nivel, escritura de primer nivel. Y si lo ves ahorita, por ejemplo, fueron 6 números para regresar a los Corps en Rebirth. Uh-huh. Ajá. ¿Fueron cuántos años se aventaron con los Rainbow Brights? Oh, fueron como, ¿qué? ¿8 años? 9 años, ¿no? Ah, exacto. Sí, entonces, ok. El problema fue cuando ya empezamos a tener títulos individuales de los Red Lanterns. Red Lanterns fue una premisa que debió haber durado 3 números, la verdad. O sea, cuando les quitas la ira para que sean más inteligentes, pues ya no son los Red Lanterns, ¿no? Ira tú. Pues ira tú. Mira que no funciona más. O sea, a ver, que alguien me explique. Está bien que hayan hecho un número del Agent Orange. Uh-huh. Ajá. Qué bueno. Chistosito. Va a pasar, no, y para saber de dónde sale el güey, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, porque si no, así como que Shalaka Fluky, que al final del día son cómics y se vale. Sí, pues sí. Ajá, Shalaka Fluky, dices, bueno, pues va. Pero que se hayan aventado 5 de Saint Walker. No manches. What the fuck. O sea, ese güey como pa' qué, ¿no? Aparte era el de todo sufro y... Sí, sí, sí, es ay de mí, pobrecito. Sí, viene. Todo estará bien, me cae que sí va a estar bien. La esperanza es el último que muere. ¿Y por qué te dieron luego en la torre? Acá, pero acá. Bueno, los Red Lanterns, que fue el último que pusieron. Sí. ¿Se aventaron cuánto tiempo con Sinestro? El Sinestro Cold Wars fueron 17 números. Que el Sinestro Cold Wars se me hizo buena. Ahí debería haber acabado el run de Jeff Jones. Es donde se nota que fue como que hasta la historia que quería contar es ya especificada y diagramada, uh-huh, y lo demás se empieza a hacer por inercia. La inercia le funcionó todavía al cierre de su trilogía de colores, sí, y como ya mencionaba desde hace rato, pues veamos con qué rellenamos. ¿Sabes qué siento que le pasó yo con Black Knight? Uh-huh. Lo mismo que le pasó a John Byrne con Genesis. Uh-huh. Genesis es un evento de hace como 20 años aproximadamente, que es una basura. Son 4 números. Es una basura. ¿Por qué es una basura? No es porque lo haga John Byrne. En ese tiempo John Byrne era impresionantemente bueno. Antes de que fuera John Byrne de ahorita, sí, sino los Byrnebots. Exactamente. Buen término. Era un crossover entre Wonder Woman, que escribía y dibujaba, y New Gods, uh-huh, que también escribía y dibujaba. Era, para eso daba nada más Genesis. Y lo hicieron un mega evento. Y de repente dijeron, güey, no tenemos nada que hacer en ese verano. ¿Qué? Ah, güey, gracias, John Byrne. Y John Byrne estaba emputadísimo. Ajá. Estaba emputecido. Es la palabra. Estaba emputecido hasta la pared de enfrente. ¿Por qué? Porque al momento de extenderlo tanto y meter a todo el universo DC en una historia que era para 2 títulos y era para 4 números entre los 2 títulos, uh-huh, se diluye totalmente y se pierde el sentido. Claro, igual que Black Knight era un evento de Green Lantern. Eso fue el problema. Y de repente ya es Black Knight Superman, Black Knight Wonder Woman, y hagamos muchos juguetes, porque de todos hay, ¿no? Sí, están bien pimpers. Bueno, y aparte se aprovechan que estamos con la moda de los chombies, es lo que está vendiendo, pero de esos chombies que regresaron, ¿cuántos en realidad tuvieron relevancia? ¿Fuera de los juguetes? Sí, no, más allá de eso, ¿no? El Martian Marshmallow. Martian Marshmallow. Estaban los Hawks. Sí. Aquaman. Que, y curiosamente esos fueron retomados en Brightest Day, la fatídica serie que después ni siquiera él pudo terminarla. Tuvieron que cancelarla de su corazón. Por Flashpoint, exactamente, le vino a cortar el fuego. Que también escribió Jeff Jones. Ajá. Que mira, esa toda esa historia de Flashpoint con la madre de Barry Allen y que River Flash, visto en la serie de CW de Flash, está muy padre. Está, está muy chido. Sí, está bien ahí hecha, sí funciona. ¿Sí? La misma premisa, pero en televisión funciona perfecto. Ya tuvo tiempo para trabajarla. Sí, que precisamente Jeff Jones es de los que están involucrados ahí en el script, ¿no? En el guion. ¿A ti te gusta Flash, la serie? Es la neta. Es la mejor serie de superhéroes. No, es Arrow. Es Flash. No, es Arrow. Es Flash. Flash es la segunda mejor serie. No es cierto, sí, es la mejor hecha por la cuestión de los efectos. Arrow me gusta más porque es Batman Verde. Sí. Ajá, exactamente. Pero, no, hasta Flash. Mi esposa, Batman Verde. Sí, es Batman Verde. Sí. Y Daredevil es Batman Rojo. Es Batman Rojo. Es el verdadero Batman. Sí, sí, sí, exactamente. Tiene sonar, exactamente. Sí, sí. Pero, y ahí sí está bien hecha. Y tiene todos los guiños y tiene todo el geek candy. Tiene todo lo que debe de tener una serie. Si así fueran los cómics de Flash, sería excelente. Si así fueran los cómics de Arrow, serían muy buenos. Sí, es cierto. Yo no he leído un cómic de Arrow décadas. No son buenos. De Mike Grell casi. Probablemente, sí. O de Kevin Smith, ¿no? El Quiver es bueno. Sí, y de ahí, gracias por participar. Sí. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Somos dos cuartas partes, o sea, le estamos dejando ir la mitad para atrás del equipo secuencial. Sí, sí, pues siempre presento primero a Zico y a Clark, entonces somos la mitad para atrás. Nos vamos. En esta ocasión nos toca el Hoff. Y solo porque Dan Campos está aquí. Sí, por favor. Les voy a poner algo que yo creo que lo vamos a empezar a poner más seguido. Esto es True Survivor. Ajá, de Kung Fury, si no la han visto. Kung Fury. Véanla. Por cierto, también hay videojuego para Android y para iOS. Está buenísimo. De Kung Fury. Okay. Es la neta. Entonces nos vamos con el Hoff. Esto es True Survivor. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. The Justice League of America versus the Legion of Doom. This is the challenge of the Super Friends. We'll be right back. some action. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial y nuestro super invitado de lujo, el buen Carmix del Café Comiquero. Hola, ¿cómo están? Gracias. Exactamente, y les recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos comentando acerca de cómo se pierden los escritores cuando son fans del personaje. O sea, que son fans escribiendo para fans. Yo sé que a muchos de ustedes les puede ofender, digo, no me extraña, porque todo les ofende. Sí, vivimos en una época donde todos se ofenden de todo. Sí, güey, no, son una bola de posies, posers, banguetes, retarnets, blandengues de tres varos. Che, bueno. Yo no sé cómo pasaron la secundaria, O sea, ahí tienes que vivir con el bullying, sí o sí. Llorando, güey. Es más, en mi época, ¿qué bullying ni qué más? Era la carrilla, era la chacota. Es que no era bullying, güey, era forjar carácter, güey. Sí, ese es a huevo, güey. Es la verdad. Sí, es que así era. Es que, a ver, ya vas de chillón con tu mamá y decías, no, ni madre, güey. Claro. La aguanto vara y... Y ahora es bueno, ¿no? Sí, y ahora es de, ay, mami. Y fíjate que, de hecho... La chamba para los psicólogos. Así, exacto. No, había un meme muy interesante que puso la banda de Los Hijos de la Medianoche. No entiendo por qué, si no veo ninguna relación con ellos, pero bueno, que están en los 60, ¿no? Los niños con el papá con el niño en la escuela. Ah, sí. Y reclamándole, o sea, ¿qué calificaciones son estas? Pero del lado del maestro, ¿no? Y lo ves hoy en día y es los papás del lado del niño. ¿Y qué calificaciones? Si tu hijo es un retarner, un blandengue. O sea, el problema es que nuestra generación, lo digo porque yo tengo 45 años, tengo un hijo de 28. Ajá. Entonces, estas generaciones de que, no, que no le pase, que no le dé el sol, que no, que no se espante, que no se prenda. La bicicleta, que se ponga las rodilleras, no, espera, pasas, no, eso va a pasar después, eventualmente, sí. No, ya muchos yo conozco que así es de que, ay, ponle las rodilleras al niño, bueno, de una vez que se acostumbre, güey, que va a buscarte, pero el niño ya tiene 22, entonces que va a ir a buscar trabajo, güey. Pero, es una realidad, ¿eh? Es una realidad, sí. Honestamente, ¿no? Vivimos en un mundo que está, tristemente, dedicándole una cantidad insana de tiempo a los niños. O sea... A la protección innecesaria de los niños. Sí. O sea, ¿ustedes creen que la raza humana hubiera sobrevivido tanto tiempo si no tuviera la capacidad de adaptarse y protegerse y defenderse? Exacto. Bueno, y aquí vamos a algo muy particular como para cerrar esto y ya ir a tema de lo que estábamos hablando. Ah, sí, cierto, de verdad. A encarrilar esto. No, también es mucho la protección de lo propio, de lo personal, la sobreprotección tal vez de los hijos en este caso, pero también son la sobreprotección de repente de las ideas. Tenemos a proteger lo nuestro, a odiar lo extraño y de repente aquí hay una nota que me llamaba mucho la atención que me habías comentado. Comentario nada más, poesía urbana, vengan y protejan, esta es la suya. Para que el de acción poética ahí se las deja de tarea. Exactamente, sí. Ahí se las dejo y de tarea para que la hagan varias veces. Había una nota acerca de... Por eso no tienes amigos, cabrón. Se explica tantas cosas. Sí, sí, sí. De los Rams y de las explicaciones injustificadas e innecesarias, por ejemplo, con Cyborg. De wey, esta nota, ¿te acuerdas de qué va? Sí, sí, sí, malditos negros. No, De cada día es como más humano, ¿no? O va a ser más no, humano. No, explícate. Hay algo muy... Hay algo muy curioso, ¿no? Básicamente, en los próximos números de... A partir del número uno de Cyborg, el cómic, que todos esperábamos, igual que la gente Coulson en Marvel... Los que van a salvar los universos. Del nuevo, bueno, del DCU, ¿no? Del DCU, es el DCU. DCU, exactamente. Que tampoco lo despreciamos, cubre dos aspectos muy importantes: la comunidad afroamericana chillona y las máquinas de escribir que las quieren ver. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es el cómic para Ultron. Exacto. Que Ultron quiere verse representado. Este cómic es lo que era de Ultron. Sí. Ahí se explica todo, güey. Ahí se explicó una. Es que era de él para que se lo quitaron. Sí, si se puso chillón. Ya decía yo que tenía una maldita explicación. Bueno, el punto de todo esto es que a partir del número uno de el nuevo DCU, como bien dice Carmix, Cyborg va a tener la capacidad de reconstruirse. Ok. Cada vez va a ser menos mecánico visualmente. ¿Por qué? Porque toda esa tecnología de Apocalypse, que es a raíz del New 52, porque antes era Prometheum. Sí. Y era un che cyborg, como el nombre lo dice, nada de que... Ay, su padre lo armó. Sí, no, inteligencia artificial y nada en la manga. Era un che robot. Era Robocop. Era Robocop, exacto. Un poquito con más carnita. Sí, sí, sí. Sí, pero es la misma madre. El punto de todo esto es que en la premisa de lo que salen los ocho números, eso no es ningún spoiler. Luego me dicen, ay, güey, primero avisa que es spoiler y después lo das. No, así soy yo y háganle como aparte quieran. Aparte está, ¿no?, publicado. Sí, aparte, además. Lo destruyen unos monstruos. Así. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y la misma tecnología de Apocalipsis lo reconstruye, pero cada vez con forma más humana. Uh-huh. A raíz de esto hubo unas declaraciones de que cómo es posible que haya un superhéroe negro sin genitales. ¿Qué? Exacto. ¿Quién se pone a pensar eso? En eso, Un escritor, el escritor de Cyborg. No manches, neta. Sí. Ajá, de que cómo es posible. O sea, esta es de la emasculation, ¿cómo se dice en español? Emasculación. La emasculación de Cyborg. O sea, Cyborg es un personaje que denigra a la comunidad afroamericana. ¿Por qué no tiene Dick? ¿Por qué no tiene Dick? No, es, bueno, es que bueno, ya no están los Titans. Ah, claro, sí, sí. Ahora tiene a Bruce, güey. Sí, ahora tiene a Bruce. Pero lo que me encanta es, estimados compañeros de la raza negra que viven en Estados Unidos, porque ni en Europa ni en África son que así. Que seguro nos están escuchando. Desde luego, no, de hecho sí. Están en negro ellos, ¿no? Bueno, David F. Walker es precisamente el escritor que va a estar con Ivan Reis con esta serie. Ivan Reis. Y él tiene... Ivan Reis tiene toda la razón. Hacen esta declaración y es muy consistente con ese racismo propio que tienen los negros contra sí mismos y contra el resto de la humanidad. Nuevamente, sí, atacan lo ajeno y según ellos defienden lo propio. Porque el problema no es que estamos hablando de una persona, de un hombre emasculado. El problema es que es un hombre negro emasculado. O sea, no manchen. Aparte es como perpetuar el mito, ¿no? De que el negro tiene, ya sabes, ¿no? Sí, y dice, ¿cómo este no tiene? Sí, sí, Big Dick, no calza grande y vive lejos. Exacto. Uh-huh. Pero ahora yo tengo una duda. ¿Por qué la gente...? Digo, eso no es ningún tipo de racismo, ¿no? Ya saben que yo siempre he sido de la idea que los negros no son malos. Todo el mundo debería tener uno en casa. Había un personaje blanco, Sergeant Steel o Citizen Steel. Ah, sí. Y era lo mismo. ¿Por qué nadie hizo ningún Pancho con eso? Vuelvo al mismo, a Alex Murphy, Robocop. Pues, ¿quién hizo Pancho? ¿Quién se preocupaba por eso? ¿Quién se preocupa? O sea, eso lo dicen en una película de Kevin Smith, que es Mallrats. Mallrats, sí, sí, sí. Ah, donde aparece Stan Lee y le preguntan, oye, ¿cómo va la mole al baño, no? O sea, güey, ¿por qué se preocupan de esas cosas? ¿No fue Kevin Smith el que hizo un número donde Batman literalmente se hace encima? Sí. Sí, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿quién se preocupa de eso? Kevin Smith. Kevin Smith. Sí. Y el blanco. Pero a lo que voy es esto, o sea, ¿cómo es posible? Hay algo que también rantean mucho en este artículo, que lo pondremos eventualmente en la página de Facebook, es, necesitamos más autores negros para crear más personajes negros. O sea, necesitamos a Milestone de vuelta. Exacto, pero que no sea Milestone. Ajá. Para que sea DC y que pegue. Ah, caray, no, pues, ¿necesitas más negros para que pegue? Está cañón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Pero esa es la pregunta. Siempre lo hemos comentado aquí. Si los personajes, si la gente se dedicara a desarrollar bien un personaje, o sea, si de entrada, si el lector se preocupara por lo importante que es entretenerse en lugar de pensar todas sus pendejadas, es lo que pasa cuando convives mucho tiempo con su muñeca inflable y no tiene contacto con la gente de verdad. Ajá. Si salen 3 segundos del sótano de sus papás, ajá, la cosa cambia. O del closet, o de donde quieran. De Narnia. De Narnia, sí, de donde quieran, pero salgan un momento. Se darían cuenta que las películas de superhéroes, los cómics, las series de televisión, los juegos de video... Bueno, que no dejen los juegos de video porque pues, son para su muñeca inflable, ¿no? Pero se darían cuenta que en realidad el fin ulterior de todo esto es lúdico. Es entretenimiento. Si no entienden, ya se los dijo Carmix, lúdico es entretenimiento. Ajá. Yo traduzco. O sea, gracias. Sí, porque luego dicen que no hablo español y cuando hablo español no me entienden. Vale, mal. Pero bueno, el punto de todo esto es que al final del día, ¿estás de acuerdo? Los cómics son para entretenerte. Uh-huh. A mí me importa tres carajos si Batman llega y se acuesta con Robin, Batichica, con quien se le dé la gana. No me importa. A Gardner sí lo hace bien asombroso. Gardens es el que hace The Boys. No, pero también hace Authority, ¿no? Era, no, ese era era Warren Ellis, Warren y después Ellis. Fue Mark Millar. El que se tiran a Midnighter, no, sí, a Apolo, ¿no? Apolo. Y que después llega a Midnighter con una perforadora de calle y te traigo un amigo. Mark, o sea, es Millar, güey, o sea, pubertoso hasta la pared. Sí, Hulk is horny, where is Freddy Prince Jr. Sí. O sea, cuando empiezan este tipo de idioteces, cuando ya empiezan a... Eso es lo que pasa cuando fans escriben para fans. Es, ay, ¿te imaginas? Perdón para la gente que tenga oídos sensibles, o si hay alguna dama en la audiencia, yo les aconsejo que como dos minutitos dejen de oír esto. Nunca falta el fan de, ay, imagínate las chichotas que tendría la Wonder Woman. O sea, güey, es un maldito dibujo. Ajá, o sea, es un dibujo. Y si te prende el dibujo, ¿qué onda, no? Tiene severos problemas, güey, honestamente. Tu muñeca inflable ya no te rinde. Ajá. Ahorita que estamos hablando, bueno, retomando un poquito lo de la historia, uno de los aspectos que menciona el escritor y por lo que él juzga que es importante tratar eso de los genitales, literalmente los huevos de hierro de Cyborg, él dice porque se enfoca en la creación del personaje en la emasculación del hombre negro, que ya lo mencionamos, porque de esta manera no es una amenaza para robarle la pareja al hombre blanco. Cuando hablamos nosotros, exactamente. Yo les voy a decir una cosa, mis estimados descendientes de europeos, y esto es un dicho que se dice mucho en Nueva York, y lo dicen las niñas: once you go black, you never go back. Ajá, o sea, no es de agrapa, créanme. Ahí siéntanse tan mediocres como quieran, Ahí nada más para deprimirlos un rato, Pero ahora bien, vámonos a televisión. Hace rato que hablábamos, en la serie de Arrow tenemos un personaje negro afroamericano, Deagle, muy bien escrito, muy bien creado. Rulea. No tuvo que robarle la raza ni el nombre a nadie más. Tiene familia, tiene pareja y en ningún momento te pones a cuestionar su sexualidad. No, porque ya tiene un hijo. Exactamente. Y tampoco te pueden cuestionar si va a ser la competencia de Arrow, que es el blanco, ¿no? No, es que nuestro capitán está más mamey, güey. Está más galanzón. El otro está más bulky, ¿no? O sea, sí, no, más... Y aparte, pues es el patrón, güey. Pues, o sea, ya no puede, lo corren. Ojo. ¿A quién le importaba eso? Si te das cuenta, está el jefe de policía, pero es un negro de bien. Ajá, el detective West. Ajá, Joe West. Es un personaje negro. Sí. Uh-huh. Pero obviamente es un policía, entonces no puede robarte la pareja porque es una persona con una moralidad intachable, ¿no? That's fucking bullshit. Pero digamos. Exactamente. ¿En qué otra serie hay de superhéroes? Los Ángeles son negros. En Lucifer va a ser negro. Cierto, en Lucifer, en Constantine. En Constantine, ya lo vimos. Constantine para los puristas. Constantino. Constantino para la banda. Los Ángeles son negros. En realidad no son ángeles. No eran azules. Pero Ángeles Negros no era una banda. Pero bueno, son bromas, ¿ok? O sea, en serio, aquí estamos en contra del racismo. Qué raro y qué triste que tengas que estar aclarando que son bromas. Es que la banda, vuelvo a lo mismo. Es que ¿por qué dicen eso? O sea, no se proyecten, banda. O sea, es como, es que ¿por qué nos dicen Returners? Güey, te queda el saco, póntelo. Si tú te consideras una persona inteligente, mi comentario no es para ti. Claro. No te engañes, claro que es para ti, güey. Pero bueno, Después de este segmento de bullying psicológico en podcast. Exactamente. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Eso es como el equivalente a las mujeres escritoras. ¿De qué fuerzas tiene que haber mujeres escritoras? El momento político ya lo pasamos, pero es como las mujeres gobernantes, ¿no? A mí no me importa el género, no me importa la raza, no me importa la sexualidad. A mí dame una buena historia. Escríbela bien. El dibujante, no me importa quién es. Dibújala bien. Ajá. Si a mí me convence... Ajá, bueno, no a mí en particular, si al público lo convence, claro. ya estás del otro lado. ¿Sabes también que está mucho el estereotipo de, como es una escritora, pues que escriba cómics de mujeres? No, güey. No, o sea, no. Gail Simone, por ejemplo, que Ajá. Tuve el gusto de conocerla. O sea, Gail Simone es una escritora muy prolífica que te puede escribir una historia padrísima como Welcome to Tranquility, que habla de todo un grupo de superhéroes, que de su pasado, de su presente, etcétera. Y no se centra en... Es un grupo de mujeres superheroínas, ¿no? No. O sea... De hecho, hay un caso muy curioso. Secret Six. Secret Six, por ejemplo, exactamente. Claro. Ella escribió el Nightwing Oracle de Convergence. Ajá. Muy bien. Y ojo, aquí sí le da... Y me parece correcto, le da un papel importante a Barbara Gordon, a Oracle, porque la historia sí lo requiere. Claro. Ajá, o sea, es el requerimiento de la historia, ¿qué quiero expresar? O sea, punto. No es, ay, es que es mujer, tiene que escribir mujeres. No, ¿cuál es negro, tiene que escribir negros? Sí, güey, Gerard Jones era negro, y el mejor Green Lantern que he leído no involucraba a John Stewart, ajá. O Dwayne McDuffie, aunque mucho tiempo hizo cosas en el universo Maestro, que todo era negro. Pues era de él. Ajá, pero, por ejemplo, escribió algo que era no me acuerdo, Plan B o B-Sides o no sé qué. B-Sides. Sí, donde estaba Spider-Man y estaban otros seres y no eran negros, o sea, pues no hay bronca. Se los voy a poner así de rápido. Todas esas bolas de Returners que crecieron con el Justice League Animated. Él estaba, Dwayne McDuffie estaba. Él era parte del equipo creativo de... Bueno, pero estaba John Stewart. Pero ahorita, hablando a nivel de negocios, ya lo he mencionado en otras cosas. Por ejemplo, cuando tú estás en una empresa y estás reclutando gente, yo me acuerdo en donde estoy trabajando, nosotros queríamos reclutar más mujeres para que hubiera en un área de postproducción con 30 personas, tuviéramos más de 3 mujeres que eran las que teníamos en ese momento, queríamos más. Te llegan, ¿qué querían, desaparecer la sección? ¿Querían que el área se fuera al carajo y que nunca se pusieran de acuerdo? Esas ya son teorías de conspiración, okay. Acertadas. Pero por ejemplo, tú abres la propuesta de trabajo, tienes digamos que 10 vacantes, te llegan 100 currículums, de esos 100 currículums 80 son de hombres. El resto son de mujeres. ¿Vas a contratar personas capaces o vas a contratar mujeres que sean capaces? ¿O cuál va a ser el enfoque? Si no hay una mujer capaz, ¿no contratas a nadie? Exactamente, o sea, tú contratas las personas, no, sin importar su género, ni raza, ni religión. Lo acabas de resumir todo, así es la onda, ¿no? O sea, si tanto personajes, historias, escritores, dibujantes, si son buenos, no importa si son hombre, mujer o quimera, si son negros, blancos, como sea, el chiste es que sean buenos haciendo lo que hacen, punto. Exacto. ¿Cuántos Green Lanterns hay en la Tierra? 4. ¿Quiénes son? 4 es Hal Jordan, Kyle Rayner. Bueno, Kyle Rayner ya no, Kyle Rayner se murió. No, está vivo. Sigue vivo en nuestros corazones. Bueno, Kyle Rayner no estaba como que en el espacio. Era White Lantern. Ajá. Pero bueno, originalmente es es Green Lantern. Pero bueno, era Kyle Rayner, Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner. Bueno, 5 si cuentas a Alan Scott. Ajá. ¿Y te falta el árabe? Uno. ¿Y el musulmán? Ah, sí, claro, sí, cierto. ¿Y el musulmán? Sí, ¿dónde está ese güey? No, ¿tiene ese? ¿Qué sector representa? ¿Para qué lo crearon? ¿Para crear bus durante 3 meses aproximadamente? Sí. Para que hubiera una representación de otra del Simón. Del Simón Bass. Simón Bass. Simón Bass. Exactamente. Sí. O sea, ahí es donde se demuestra. Si un personaje no tiene suficiente appeal para el lector... Ahí lo dejan. Tienes el caso de Miss Marvel, que sí tiene la escritora de qué origen es, qué origen étnico. Ella sí es musulmana. Sí es musulmana. Y el personaje lo refleja y está, lo más importante, está bien escrito. Exactamente. Punto. O sea, a mí en realidad... Preciosamente dibujado, ¿eh? Sí. Poderían al fondo, excelente arte. A mí si me preguntan, yo creo que lo importante no es de qué raza es. Porque al final del día, la raza, el sexo, la preferencia sexual, bueno, no el sexo, la preferencia sexual, etcétera, es intrascendente. Cuando empiezan con su... Es que somos negros y tenemos que... Ya tienes un problema, porque tú solito estás diciendo que eres diferente. Sí, te estás segmentando. O sea, tú solito te alienas. Sí. Ajá. Es como ustedes de Returners. Es que no los entienden a los fanses. Fanses de cómics. Güey, ¿y eso es toda tu vida? O sea, eso eres tú, eso te define. Eso te define, güey. No, tienes un montón. O sea, por ahí empiezas y si le sigues, eres un montón, güey. Sí, o sea, es lo que comentábamos. Hacemos ejercicio, tenemos vida, algunos hemos estado casados, otros siguen casados, otros intentan no estar casados. Exacto. Ajá. Pero eso no es lo que define, o sea, tú tienes una carrera, tenemos una trabajo, carrera, hay trabajo, etcétera, etcétera. Eso no es lo que te define. Que nos gusten los cómics, otra cosa. Pero es un hobby. Sí. Digo, a mí me gusta el fútbol americano. O fútbol americano, por eso está la Champions. Sí, pero nadie es perfecto, ya sé yo. Me caía muy bien Carmix, como que no estuviera bien. Pero o sea, hay cosas que te rodean. Entonces, en el momento de empezar, que cuando empiezas tú, ¿cómo va al baño la mole? Cyborg es un robot. ¿Cómo se le pasa? O sea, ¿por qué no tiene sexo? O sea, ahí, no, es que Mr. Fantástico. Y de repente, no, es que Plastic Man es el efebo. Mira, cuando eso lo platicas así entre cuadros y haces la broma, la chacota, está chido. Pero si va a ser un cómic basado en eso, como que... O sea, no, cuando tú empiezas a, de manera ya muy vocal y muy rantera en las redes sociales, que al final ya es como siempre hemos dicho, ¿no? Es muy poca gente, muy escandalosa. Pero cuando ya la gente empieza así de que, oye, ¿por qué emascularon a Cyborg? Güey, ¿a quién le importa? Cuando lo crearon Pérez y Wolfman, a nadie le importaba, que era como Robocop, como Morphe, claro. Que a nadie le importaba. De hecho, él tenía una novia. Uh-huh. Ajá. ¿Qué iba a pasar después con la novia? Nadie le importaba, güey. Claro. O sea, era cosa intrascendente. ¿Por qué? Porque lo que me importa es que Cyborg es parte del equipo de los New Teen Titans. Ellos se dedican a pelear contra güeyes onda Trigon the Terrible, contra The Hive, contra Destro. Y párale de contar. Sí, sí, sí. No es el core de la historia. Además, si te vas a poner a divagar nuevamente, a nivel conversión de cotorreo es bastante agradable. Ya cuando lo tratas de expresar de más, honestamente te estás explayando de más. Sí, te estás proyectando. Si esas vamos, pues tan simple como se tenía su vibrador integrado al cuate y era del 80% de su cuerpo, ¿no? Sí, güey, pero eso lo puedes inferir tú, por ponerlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, güey, es un pinche personaje, o sea, se la pueden ahí amarrar, ¿no? Se la tornilla y ya, punto. Es otra pieza mecánica, sí, punto. Ya. Pero chale, o sea, sale la nota y ahí nos tienen hablando de estas pendejadas. Ese es el problema. El problema es que, o sea, si nosotros nos sentimos mal por estarle dedicando tiempo a algo tan estúpido. Como al Dick de Cyborg. Pues sí, bueno, es que sí. Nightwing era parte importante del equipo. De los Titans. Sí, claro. Pero, imagínense, hay mucha banda que así lo hace, güey. Yo no estoy de acuerdo, es que hacen falta más mujeres en los equipos de superhéroes. Les recuerdo que hay un título, o había un título de X-Men que era, curiosamente era X-Men y eran por las mujeres. Y creo que no pegó. ¿Qué tal fue en ventas? No le fue también, ya acabó, ya terminó. O sea, pero ya tenemos A-Force que está dentro de Battle Wars con puras mujeres. ¿Lo lograron leer? No lo leí. Es de los títulos que si bien no está mal escrito, está bien dibujado, pero pues no me ofrece y es nada. Que ahí es donde se ofenden. Es que las tienen que dibujar. Y es lo que estamos comentando, cierto. La semana pasada, antepasada, con el dice el piloto Supergirl. Sí. Ajá. ¿Estás de acuerdo que es una representación excelente de Supergirl? De todas las mujeres. Porque hay una mujer que es multimillonaria, que es dueña de un imperio periodístico, uh-huh. Como es Cathy Grant. Está la hermana, que es una doctora... que tiene buenos contactos. Ajá, que es Schiller Lake. Uh-huh. Y está Melissa Benoist. No es Benoist, es Benoist. Es la Girl Next Door, ¿no? Exactamente, o sea, ¿no? Uh-huh. Pero todo, y que tiene, obviamente, que es la protagonista de la serie. El negro, pues ya, o sea, ser políticamente. Ay, sí, el negro es para ser políticamente correcto, ¿no? Exacto. Es como Ben Ulrich en Batman Rojo. Pero es. Qué buen personaje de Ben Ulrich ahí, ¿eh? A mí me gustó mucho. Pero a ver, ¿por qué con Perry White se hicieron panchos y con Ben Ulrich? Perry no? Black. No con sé. Perry Black. Y curiosamente. A mí se me hizo muy chistoso por eso, Perry Black. No, White pero... es un apellido de negro. Sí, pues sí. Ajá, sí, que es lo más curioso. Black es un personaje. Me acordé de Men in Black, ¿no? Es el Doctor sí. White, ¿no? White. Exactamente. ¿No? Pero, o sea. ¿Por qué hacen o sea, ahí está la representación de la mujer con poder. Ajá, con poderes igual que Superman. Y no, y con una posición económica claro, a nivel sí. de empoderada. Luthor, exactamente empoderada. El ex Luthor de Bruce Wayne. ¿Y hacen panchos? ¿Por qué hicieron panchos? A mí me gustó mucho el piloto. Porque no lo vieron, por eso hicieron panchos. Exactamente. No, no, y aparte porque ¿cómo es posible que pongan tres mujeres con un cuerpazo en una serie de televisión? O sea, no... Bueno. Sí, no, que no man. Sí, no, hay que mamar esos consejos, ¿no? Si quieres verlo de alguna manera, o sea, Cathy Grant, a lo mejor, o sea, a su posición, pues tiene que verse bien, tiene el dinero para ir al gimnasio, para mantenerse joven, no sé, exactamente. Etcétera, ¿no? Uh-huh. Si la pones descuidada, quizá no te checa con el personaje, ¿no? Exactamente. Vamos a ser... Sean mortalmente honestos y sinceros. Cuando una persona tiene el ingreso económico suficiente, ojo, no tienes que ser millonario, pero suficiente, para cuidar tu salud, es la gente que lo hace. Claro. Ajá, o sea, si dan cuenta, podrán decir hasta slim. Ajá, que, ay, che, güey, gordo. No, güey, podría estar más gordo, pero para la edad del señor está en buena condición. Ahora bien, también, ¿para qué se clavan tanto en traumarse sobre cosas que no les gustan? Quieren, si eres la ñoña con sobrepeso o ya, cuarentona, cincuentona, que no se siente identificado con los estándares de belleza en los medios, váyanse a ver la película de Spy, que es muy divertida, protagonizada por Melissa McCarthy, que es una mujer pasada de peso, muy divertida, no se burla, no está complejada porque está gorda o porque tiene pero cierto rango de edad. Pero es que no, Dan Campos, estás mal, güey, porque no te has dado cuenta que en realidad ponen a una mujer de ese volumen, ajá, obesa, porque es el factor cómico de la película, güey. Es una burla, porque nada más los gorditos tienen que ser chistosos, güey. Que por cierto, exacto, no, que por cierto ya sí se puede ligar a Jude Law y Jason Statham, los cuales tienen buenas condiciones físicas y son atractivos, lo cual eso para nada se ve con los estereotipos del sexo opuesto. ¿A quién importa? Todo el mundo sale Rose Barnes, güey. Llegan como quieran. Muy divertida, por cierto. Llegan como quieran. No, pero eso es lo que voy, o sea, hasta lo que les cabe les duele. Ah, pues yo creo. Honestamente, sí, sí. Esa es la mejor definición. Ahora, si tú te quieres divertir con un cómic, güey, cómprate un cómic y no rantees, no te gusta, no lo compres. Por ejemplo, mucha gente, es que el ejemplo para los niños de color, ¿cuántos Superman de color negro hay? No, había uno en Multiversity, ¿no? Algo así. ¿Es Calvin Kent o Calvin? Calvin, no, Calvin whatever. Hay tres Superman de color. Era el Super Obama, ¿no? ¿Mande? Era el Super Obama, ¿no? Sí, el Super Obama. Pero no es el único, está también el de The Press, en el universo, en esa tierra de The Press, también es negro, con su afro y toda la cosa. Exactamente, está el Superman Sunshine. Cierto. Había uno de Milestone, no me acuerdo el nombre. Era Icon. Bueno, no, Icon. Icon era el Superman de Milestone. Sí. Está ahorita el de Tierra 2, es negro. Ah, sí. Ajá. Y es hijo de Zod, ¿cierto? Estaba el Blue Marvel en Marvel. Exactamente, entonces, que a ver, explíquenme en qué momento no hay ejemplos para... Ahora, si me van a decir es que queremos representación con nuevos superhéroes, no funcionan, porque estábamos leyendo un artículo, que también lo vamos a ver, es de IO9, que habla por qué los niños rantean tanto. Ok. Ajá. Y es algo que también comentamos con Carnix, pero el programa se llama Mapa Mental. Ajá. Ustedes como buenos returners se sienten orgullosos de... Y qué bueno, porque significa que tienen buena memoria. Que se conocen de ida y de regreso la vida de un superhéroe. Con pelos y señales, ¿no? Totalmente, sí. Más pelos que señales. Sí. Ajá, y que en todas las iteraciones, o sea, en qué encarnación, en qué universo y todo. Y eso ustedes lo van adaptando a lo que es su vida, para que tenga un sentido, es su hobby, es por lo que patéticamente viven. Ajá. Cuando les mueven algo, algo a la vida del personaje, les cambian un poco las características del personaje, automáticamente sale de su mapa mental. Es zona de confort. Ajá. Ahí es cuando les deja de gustar. Ajá. ¿Y eso qué significa, mis queridos returners? Que su capacidad de adaptación es nula. Es el queremos el cambio, pero no. Muchas veces el rant es de... Es que siempre regresan a lo mismo, no evoluciona el personaje. Ah, ok, ahora te voy a dar un Batman que es Gordon. Ay, no, ¿cómo? Pues es Gordon, ¿no? Sí, es que es Bad Chap, güey. Ese es el problema, exactamente. Entonces, ¿qué les interesa más? ¿La raza? ¿El sexo? ¿O que la historia sea divertida? Creo que la historia debería ser lo que debería mover el asunto, ¿no? Exactamente, o sea, si Zack Snyder durante 13 números me dio un Batman patético. Scott Snyder. Sí, no. Zack es el de cine. Gracias por la corrección, Carlos. No lo vuelvo a hacer. No. Si Scott Snyder durante 13 meses me dio una historia de Batman que es una basura como Zero Year, ¿sí? ¿Por qué me debe de importar lo que escriba con Bat Chappie? ¿No? Si Robinson me hizo una excelente historia de Earth 2, en donde introduce un Superman de color, no me importa, güey, es un buen Superman, yo lo voy a leer. Si me das una buena historia con John Stewart, como parece que va a ser Lost Army de Green Lantern, parece, no seguro, parece ser. Yo hasta no leerlo. Exactamente, ¿no? Va, no hay bronca. Ajá, pero eso de que es que siempre regresan a lo mismo y te cambian las cosas. ¿Y no te gustan? ¿Y no te gustan? ¿Por qué aceptaron a Miles Morales? No sé. Porque es no es del universo original. O sea, es una versión alternante. Es la copia del carbón. Literal. Tal cual, ¿eh? Mira, Carlix anda filosón. O sea, porque es de otro universo. Entonces, al final del día, no es lo que tú conoces. No es el Peter Parker de toda la vida. No, y espérate, cuando se anunció que el posible Spider-Man del universo fílmico iba a ser Jaden Smith, que iba a ser Miles Morales, no, pues todo el mundo... No, güey, ¿cómo crees? No, pero ya va a ser Static X. Ah, sí. Ah, pero entonces ahí sí está bien. ¿Por qué? Porque Static X es un personaje negro. O sea, en serio, se llama congruencia, banda. Ajá. O sea, yo sé que les ofende mucho... No me importa. Que les diga retardes y todo eso. Pero si se ponen a analizar realmente qué es lo que se le llevan años pidiendo, que es que queremos un cambio en el status quo, y en el momento que lo hacen, a ustedes ya les caló, yo dejaría, les insisto, analizaría si realmente el hobby de los cómics sigue siendo para ustedes. Por eso les recomiendo mucho un cómic que es Invincible, porque ahí sí el status quo es lo último que se preocupan. Cambia a cada rato y no regresan al punto en el que empezó la historia. Pero como dices tú, está fuera del mainstream. ¿Quién lee Invincible? Muy pocos, muy tristemente, sí, sí, sí. Pero es muy buen cómic, la verdad. ¿Está bien traducido? No lo sé, no lo he leído en español, yo lo leo en inglés. Ah, no tengo idea. Eso es bueno. Bueno, bueno, no bien bajada la bola, Carly. Ya voy muy adelantado, voy a la par en Estados Unidos, la verdad, okay. No lo he leído. Sí, no, pero al final. Dígate. Pero como ustedes leanlo, al menos pueden interesarse, ¿no? Y no se engañen, si ustedes, los Marvelivers, dicen, es que Marvel sí lo hizo, no es cierto. Ustedes viven bajo la ilusión de que el status quo cambió. Lo único que hacen es moverlo para regresarlo eventualmente a lo mismo. Uh-huh. Por cierto, spoiler alert, la nueva, el Iron Man que sale en el New 66, uh-huh. en el All New, All Different, Now 66 de Marvel, es Pepper Potts, ¿eh? ¿Pepper Potts? Es Pepper Potts. Ah, mira qué bien, feliz. Sí. Me gusta la idea. Ella era Armor, precisamente. Exactamente, sí. Rescue. Okay. Si están siguiendo la serie de Superior Iron Man, ahí se van a enterar de eso. Ah, y rápidamente, ahorita que hablábamos de los Ranters y esas cosas, es que me encanta porque todo es tan nuevo y tan variado. Eso le pasó a Conan Doyle precisamente cuando mató a Sherlock Holmes. Ah, claro. Y luego tuvo que regresarlo porque los fans no estuvieron de acuerdo. Muy a su peso. Exacto. Él no quería, literalmente ya quería jubilar y hacer otro tipo de historias. Ya estaba hasta el gorro de Sherlock Holmes. Y la gente quería nuevas historias que fueran iguales a las dinámicas que él había establecido. Yo creo que es, como bien lo dice Carmix, no es una zona de confort. O sea, cuando las historias se vuelven cómodas, no te tienes que esforzar. Y al final del día no te tienes que esforzar para nada. Lo lees, te gusta, le entiendes bien. Si no, pues dices, ay, pues gasté mi barro a ver a quién se lo vendo, ¿no? O sea, ya tan rápido. Es como Zico, que está vendiendo su Countdown. Si alguien lo quiere, Zico está ¿completo? Vendiendo. Sí, está vendiendo el Countdown completo. No le gustó, lo dejas de comprar, lo dejas de leer. Vámonos, no es más difícil, ¿no? Yo soy gran fan de Green Lantern. Era gran fan de Hal Jordan. En el momento que Hal Jordan me aburrió, bye. Fue cuando empezó Emerald Twilight. Y llegó Kal Reiner y dije, ah, mira, un Green Lantern de verdad. Fíjate, por ejemplo, hablábamos hace rato del run de Jeff Jones. Uh-huh. Terminó Black Knight, yo lo estuve siguiendo, terminó Black Knight, sacó otra cosa. De repente ya me aburrió, ya faltaba quizá poco para terminar su historia, pero dije, no, ya para qué lo compro, ya vi lo que quería ver, gracias. Exactamente. No, pero no, ¿sabes qué pasa? Que a veces entra mucho la necesidad de, es que debo tener completa la colección del 1 al 500. Sí. No es necesidad, es necedad. Sí. Exacto. Sí. Es el completismo absurdo, ¿no? Sí. O sea, porque en realidad no te mueres si te falta un número. Por supuesto que no. Siempre está el internet. Sí. Hay tantos. Ahorita lo comentamos, lo comentamos en el siguiente corte, porque es algo muy importante y es para ustedes Marvelivers, que les arde un rato. Nosotros vamos a un corte, te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial, con el café comiquero incluido. Yeah. Vamos y venimos. We'll be right back. lies in the love of a hero, and that's why I fear it won't do. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. I'll hold on to the wings of the eagles, watching. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. My name is Oliver Queen. After 5 years in hell, I have come home with only one goal: to save my city. Now others have joined my crusade. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Seguimos siendo dos cuartas partes del equipo secuencial. Ya saben, se lo estamos dejando ir de la mitad para atrás. O sea, Dan Campos y un servidor. Y obviamente tenemos acá nuestra versión con el café comiquero, el buen Carmix. La mitad del café comiquero. De para atrás. ¿Qué pasa? O sea, tú eres la parte más grande del café comiquero. Es la parte más, más antigua. Más antigua. Entonces, sí. Oye, pero este es un podcast que sí está completo porque tenemos la mitad medio de... Café, medio café, medio. Sí, o sea, sí, está completo, sí. Hacemos... O sea, le estamos dejando toda completa. Sí, sí, exactamente. O sea, toda la convivencia completa, son tres bloques. Saludos al niño Rata Furiosa que no pudo venir, pero... Rata Furiosa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es la onda. Güey, soy tu fans, cara. O sea, ya me declaro fans del niño Rata. Furiosa. Del niño Rata Furiosa. Bueno, en el bloque anterior estábamos ranteando, como es nuestra maldita costumbre. Bonita, bueno, costumbre, ¿eh? Sí. Me gusta. Me agrada. Sí. Con respecto a todo eso de la igualdad de derechos, que es un tema al que llegamos con bastante frecuencia aquí, ¿no? Gracias a la bola de retarders que no entienden de qué se trata eso. Y ahorita en el corte hay algo que me llamó mucho la atención que estabas comentando, Carmix. La gente que leemos cómics somos los que... hacemos que no acerque más gente a leer cómics. Porque muchos son muy celosos, dicen, no, son despreciados cómics, despreciadas historias, así no va la película debería de ser esto, uh-huh. Tú no sabes porque tú no lees cómics, uh-huh. ¿No? Ahora, no tienes derecho a ser fan porque nada más ve las películas. Güey, o sea, si es fan de las películas, fine. Exactamente, es como el tarado ¿no? El de que, ay, es que yo creo que ahora en Civil War lo que va a pasar es que al final el Capitán América va a morir, y que voltea y dice, güey, eso ya pasó en el cómic. ¿Me estás spoileando la película? Yo pensé que era broma, hasta que me dijeron, no, güey, es de verdad verídica, verdadera. Que no seas... No, y también no. Los que dicen, es que no puede ser Civil War porque no están los... No está los Cuatro Fantásticos, no está Reed Richards. A ver, güey, es una versión diferente, es otra cosa, tranquilo. Te lo voy a poner de esa manera, y eso el nuestro Marvelive residente, el buen Zico, lo aceptó. Si Spider-Man no sale en Civil War, no pasa nada. Claro que no. O sea, pues que no pasa nada. O sea, es un conflicto entre Capitán América y Iron Man. Uh-huh. Es lo que quieren reflejar. Fine. Sí, si lo hacías con Spider-Man o con Black Panther o con quien tú quieras, no importa. The Panther. Políticamente. Ah, sí. The African Panther. Sí, güey. Sí. Rápidamente, perdón. Ahorita que mencionabas acerca de esto de los guetos y de que nadie se acerque a lo mío, esta semana se publicó en frente.com.mx una... No sé si columna, artículo de opinión o lo que sea, que nos llamó mucho la atención. Esto va en la onda de cine, pero refleja esto. Ajá. Es un artículo escrito por Gabriel Rodríguez, uh-huh. Y básicamente se queja de la Cineteca porque ya va gente. porque ya pasan películas no, que no, a la gente le gusta en general. Sí, sí, no está para patearlo. No exagero, pero al final sí dice, exige la... Bueno, exige hasta donde puede exigir a alguien que no sabe de lo que está hablando. Que se demuela la Cineteca y él dice en su último párrafo, demando la redemolición de la Cineteca o hagan una réplica en algún otro lado y no le decimos a nadie. No descarto que algún recachón del IMCINE los tenga los ladrillos rojos que tenían antes con el nombre de las películas mexicanas, pero el punto por el que se queja es que aquellos que íbamos y estábamos ahí solos y abandonados en las salas viendo cine de arte, ya no tenemos un lugar. La gente ha llegado a arruinar el lugar que teníamos. Sí, no, se queja de hecho de que... No, se queja de que él ya sabía que había un lugar en las salas que nadie iba a ocupar porque era como su lugar. Ajá. Es Sheldon Cooper, ¿no, güey? No es un imbécil. O sea es un imbécil, exacto, tiene el síndrome de Sheldon Cooper, güey. Sí, exactamente. That's my spot. Sí, exactamente. Es anal retentivo, en extremo. Sí, cabrón. No, eso no es insulto, es No, es psicología. Es correcto el término, ¿no? No, está... Y tal vez sí lo sé también. También. Sí, si prestan atención, yo creo que también. Pues sí, Urban, ahí se los encargan. Pero bueno, la cosa de todo esto es que hay para todo mundo. O sea, si tú eres fan, eso tiene un porqué. Nuestro ranteo sigue teniendo un porqué. Nos divierte. Ah, no. Bueno, ¿esa aparte es la principal? Sí, aparte. ¿Estás de acuerdo que el fan de cine es un fan muy diferente al fan del cómic, que es un fan muy diferente al de televisión? Claro. A lo mejor el de televisión y cine puede ir un poco ligado. Corrígeme si estoy mal, Dan Campos. Estás mal. Gracias. Por si extrañaban a Clark y no, güey. Pero... Son tres bestias totalmente diferentes. Ajá. Por cuestiones de presupuesto, por cuestión de alcance, accesibilidad, whatever in the morning. Ustedes se están quejando de que... Se quejaban. Bueno, es que no, la gente no nos entiende. Ahora que es moda, es que... desde que es moda, ya no es nice. O sea, güey, hasta lo que te cabe te duele. Hipster, ¿no? Sí, o sea, güey, hasta lo que te cabe te duele. Sí, no manches. Está cabrón. Ahora, eso te lo pregunto, Carmix, porque yo sé que tú eres gran fanses. ¿Fanses es? Sí. De, como dice un cuate que conoces, de Neil Gaiman. Ah, Gaiman. De Gaiman, ajá, que tú eres gran fan de Neil Gaiman. Sí, sí, sí. También Gaiman te gusta Beach, ver ese autor, ¿verdad? Sí. Hashtag Gaiman Beach, pero bueno. Exactamente, ajá. O sea, yo sé que eres gran fan de Neil Gaiman. Sí, sí, cañón. Viene no como para hacer un mes completo de No. Pero sé que viene Lucifer. Ah, sí. Que es un personaje que originalmente aparece en Sandman. Correcto, ¿no? Ahí empezó la historia de exactamente, Lucifer. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Que vienen cambios en Lucifer, en lo que es la serie de televisión. Bienvenidos. ¿Tú qué opinas al respecto? Está perfecto. Uh-huh. No necesito que hagan primero Sandman en televisión para entender que Lucifer tiene una historia. Uh-huh. No importa. La verdad es que no, yo no le veo mayor problema. Okay. Tiene que ser su propio... es un medio diferente. Uh-huh. Está pensado para una audiencia diferente. No es necesariamente para quien siguió Sandman o siguió la serie de Mike Carey. Uh-huh. Perfecto. Yo creo que lo importante es qué tal va a estar la serie. Si se sostiene tranquilamente la serie sin... La premisa que manejan, que es, ay, sí, ahora el diablo va a ayudar a la policía y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Tú honestamente crees que vaya a soportar la temporada completa? Los primeros capítulos quizá. Después tendremos cambios. Yo creo que si haces una serie de eso, esa premisa te dura quizá para una película. ¿Qué te durará? ¿4 o 5 episodios? Más o menos, y después tienes que hacer algo diferente. ¿Media temporada? ¿Va así extendiéndola mucho? Uh-huh. Ajá. ¿Y eventualmente le tienes que dar el twist? Puede ser. ¿Tú crees que se lo vayan a dar o vayan a seguir con la... Digo, porque aparte es Fox, ¿no? Digo, y estamos viendo la basura que es Gotham. O Gotham. Sí. Ajá, para los que les gusta ver Gotham. Sí, o sea. Pero, honestamente, ¿tú crees que soporte, que dé para tanto? Te digo, no, yo creo que te da para una temporada de tal vez... Estirando la idea 12 episodios. Ajá. ¿No? Y después tendrías que hacer algo diferente. Como fan de Gaiman, ¿te sientes ofendido? No. ¿Por qué? Porque mis cómics siguen igual. Ahí están. O sea, nadie me va a cambiar mis cómics. O sea, no, fine. Ajá. Porque igual con Gotham. O sea, si ya Gotham hicieron que fuera Selina Kyle desde niña, fuera casi que es una gata y no sé qué, pues fine. Ya es Baticueva, güey. Sí. Al final vimos la Baticueva. O sea no, ya no manches. O que metieron a esta... ¿Cómo se llama el personaje de Jada Pinkett Smith? Fish Mooney. Fine, es un gran personaje. Pero no estaba en el mito de Batman. Pues ya está, güey. Pues bien, o sea... Que de hecho ya va para el cómic, ¿eh? Y está perfecto. Ya lo van a poner en Batman, ya en los cómics. Pero mira, yo lo que digo, son animales diferentes. Es como Deagle. Ah, claro. Narrow, sí, sí, ah, sí. Que empezó en el que es un escritor de no, empezó en la serie y se lo llevaron a los cómics, uh-huh. que de hecho es por es la bonita referencia de Andy Deagle. Exactamente. Ajá. Entonces así que dices, bueno, unos John Deagle, alguien gritó Shazam, tenemos Narnia no cerca. No, es que es Thor que está medio camionado porque sí. va ganando el Barça. Nah. Es la sección deportiva de un deporte que a Carmix le interesa. Pero bueno, entonces, estamos de acuerdo, nuevamente retomando todo eso, ¿no? Constantine, ¿qué te pareció Constantine? No la vi. No la vi. ¿Por qué? No tuve tiempo. Ah, o sea, pero no fue por falta de interés, no fue por decir, ay, es que, ¿qué? ¿Cómo se los ocurre? Pues es que mira, o veía esa o veía Flash. O veía Arrow, entonces dije, pues mejor Arrow y Flash. Y luego ya con más calmita vemos Constante. Uh-huh, ok, son 3 episodios, muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero a veces es falta de tiempo porque, pues, o hago podcast, ¿no? Ah, ok, también. No, eso también es importante. Sí, sí, sí. Entonces, pues. Pero, ahora, por ejemplo, lo que estamos comentando, todas estas modificaciones, ¿esto viene por qué? Porque de repente llegamos a la fabulosa no conclusión de que hay fans de ciertos cómics que te llevan al punto de, güey, ¿por qué lees esos cómics si estás exactamente en el sentido opuesto de lo que te da ese cómic, ¿no? Como los fans de los X-Men. Exactamente. Digo, estamos de acuerdo que en el momento que tú lees un superhéroe es porque te identificas con el superhéroe, ¿no? Ya los muy enfermitos son porque quieren ser como el superhéroe, ¿no? Pero bueno, cada quien. Pero ¿estás de acuerdo que el superhéroe te maneja ciertos valores? Ajá, te maneja defender lo que es justo, lo que es bueno, etcétera, etcétera. Y de repente, los fans de los X-Men, que se supone que es así como que la diversidad y el respeto, son los más racistas, güey. Y los que más separan al gremio, ¿no? Los que dicen que no quiero que nadie se acerque a mis adorados X-Men, ¿no? Uh-huh. Y qué triste. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tú qué? No sé. ¿Tú qué? ¿Qué te deja todo esto, Carlos? O sea, todas esas actitudes acerca de la gente contra las películas, contra... Que es gente celosa, ¿no? Yo así lo veo. ¿Tú por qué celosa crees de su, así? De algo que no les gusta que la gente entre en su círculo, probablemente. Y o gente que tiene problemas con el cambio, con aceptar el cambio. Yo creo que va mucho por ahí ese mapa mental, como bien lo dices. O sea, volvemos al esquema del mapa mental, sí, ¿no? Sí, sí. Deja mis vicios en paz, güey. Pero bueno, entonces, como estamos comentando, viene un racismo, viene una segregación. ¿Qué tanto...? Voy a caer un poquito en la postura Luis Gantús con respecto al medio mexicano. No por el medio mexicano, porque el medio mexicano honestamente me importa para 3/4, ¿no? El medio mexicano. El medio mexicano, sí, más bien. Ya es cuestión de acentuados, ¿no? Sí. Que tú como parte de un podcast de cómics, ¿cuál crees tú que sea? No me gustaría ponerlo como deber, porque en realidad ninguno de nosotros tiene ningún deber con respecto a nadie. Simplemente nos dedicamos a dar nuestra opinión. Luego, hay feminazis que se nos ponen medio ponquetas y nos insultan, ¿no? Pero, pues bueno, saludos a Marvel México. Sí, que no nos escuchan, pero bien que nos juzgan. Exactamente. Me queda muy claro que no escuché el programa que hicimos de Supergirl, si no hubiera dicho así como que, mira, los dos están tan tontos, ¿no? No escuché, lo voy a buscar. Ajá. Es el de hace 12 semanas. Okay. Pero, tú como parte de un podcast, ¿tú cuál crees que sea tu labor con respecto a todo esto? O ¿cuál es tu posición con respecto a lo que es eso de la segregación, eso de los retarners, y su postura de no, si tú, la televisión no es lo que son los cómics, el cine no es lo que son los cómics? Mira, como deber, yo creo que ninguno, porque antes que nada no es una manda, ajá. O sea, lo hacemos esto por gusto. Exactamente. Quizá la única responsabilidad o deber que tenemos quienes emitimos una opinión es ser netos con la opinión que estamos dando. Luego no, dicen que los buleamos, güey. Y quizá dar la opinión más, no me atrevería a decir informada, uh-huh. pero por lo menos que sepas de lo que estás hablando, ¿no? Uh-huh. Se vale después decir, oye, me equivoqué. Perfecto, ¿no? De hecho, al contrario, yo creo que es lo primero que uno debería ser consciente, ¿no? El tener la capacidad de decir, ups. Sí, sí, sí. Perdón, me equivoqué de dato, ¿no? Uh-huh. Quizás esa es la única, tal vez, responsabilidad, de que la opinión sea lo más correcta o informada posible, uh-huh. y que sea verdadera, ¿no? Más allá de eso, creo que la misión que, al menos yo así lo veo, la misión, como decir, misión, visión, objetivos de una empresa, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. En este sentido, la misión quizá de los que hacemos podcast es convendar, compartir. Uh-huh. Y a mí me gusta pensar que lo que hacemos es buscar que la gente, al menos yo, uh-huh. En nuestro podcast, es que la gente se anime a leer cosas. Que lean un cómic diferente, que lean algo que no habían pensado leer, que vean una serie que no habían pensado en ver, que aprecien una película, o vaya, o sea, hacer que más gente se sume a esto. Lo que alguna vez comenté en otro foro es, buscamos sumar, no restar. Creo que eso es lo que debería de ser, ¿no? Sí, no, totalmente. Que ahí te lo voy a discutir, Carmix. Yo creo que estás terriblemente equivocado. La función que debe tener un podcast, una publicación, es justificar a los ñoños que no pueden expresar una opinión y tienen que decir, mira, alguien de otro medio lo dice y estás diciendo lo que estoy pensando. Porque al parecer muchos de ahí es de lo que se agarran, ¿eh? Sí, porque lo dijo tal persona, entonces es correcto. Exactamente. ¿No? Sí, claro. Que a lo mejor no es puras pendejadas, ¿no? Pero... ¿Ya? Oye, pues son cuentos. Sí. O sea, honestamente son cuentitos, ¿no? Yo, a mí me encanta tu frase de no se claven en la textura. Sí, sí, es que sí, es cierto, güey. Es que es la neta. O sea, de repente es... No, güey, es que la trascendencia es que yo estoy seguro de que entonces el juramento de los Green Lantern... O sea, güey, relájate, carajo. Y es que Carl Reiner no, nunca debió haber sido el Green Lantern de Tierra 7 porque así lo dicen en Infinite Crisis. Ah, caray. Güey, relájate 3 segundos, carajo. O sea... Puede estar en el universo que se le dé la gana, al escritor en el momento que se le dé la gana. Me llama mucho la atención lo que pasó en Multiversity 2. No lo he leído. Adelante, no pasa nada. Pero te lo voy a spoilear. Digo, aunque no me des permiso, güey. No, es cierto. Me llama mucho la atención porque desde el principio comentamos que hay algo que le gusta mucho hacer a Grant Morrison en sus eventos. No en... ¿Confundir? Entre otras cosas. Es parte del estilo literario. Sí, no, es que aparte ni siquiera lo confunde, lo deja todo tan claro. Ajá. Obviamente sí, los textos, sí, yo lo dije y lo reconozco, en el momento de estar leyendo Multiversity 2, que es Justice Incarnate, así que dices, ay, ya me la encarno, la justicia, bueno, así como que dices, güey, no te entiendo. Ya te justició. That was an injustice. Así como que dices, güey, o sea, neta, como que no entiendo, te alejas un poquito, lo ves en perspectiva, dices, es muy sencillo lo que está haciendo, uno, se está burlando de ustedes. O sea, bola de retardo. Bien metatextual el asunto, ¿no? Güey, de hecho sí, porque lo comentábamos desde que salió el número 1 hace 8 meses. Ajá. Se está burlando de ti como lector. Te está demostrando que tú como lector eres el villano. Tú como lector eres el que destruyes o construyes los universos. Tú como lector eres el que construyes o destruyes al personaje, que es en el número 7, que es de Ultra Comics, ¿no? Uh-huh. Ajá. O sea, güey, te ponen al personaje ideal, te ponen al ultra perfecto. Y de repente... te ponen al lector destruyéndolo. O sea, bueno, un personaje que representa la visión del lector. Dice, güey, es que tú lo estás destruyendo, tú eres el villano de esta historia. ¡Wow! Oye, está chido eso. Pero bueno, también nada más mencionar que no únicamente se refiere al lector, también está haciendo una crítica muy pertinente del medio editorial. O sea, se pitorrea desde el mismo Ultra Comics. En los editores, estos son los cambios que hacen por conveniencias. Ustedes como lectores los están apoyando con la compra de este tipo de temáticas, este tipo de títulos. Y a final de cuentas, todos estamos dentro del engranaje. Todos somos partes de este Ouroboros, de estas serpientes que se está comiendo la cola. Uh-huh. Y en realidad no hay una solución para que siempre vayas a tener lo que tú estás pidiendo como lector, porque nuevamente, aunque te lo estemos dando, no te va a gustar. Así es, quieres el cambio, pero no. Sí, lo que estábamos comentando hace rato. A mí hay algo que me llama mucho la atención por la representación gráfica que tienen los lectores y los editores en todo ese merquetengue que es Multiversity. Hay un que es The Gentry, ¿qué es? The Gentry, ¿no? The Gentry, o sea, todos somos en realidad The Gentry. Si no le han entendido a Multiversity, tienen pedos, porque está muy de a piecito. No se dejen confundir por la cantidad de textos, yo sé que les cuesta trabajo. Yo lo tuve que leer 6 veces, no. Sí, es que decidí usar la técnica Clark y los monitos no me decían mucho, entonces tuve que leer, güey. Pero, no, o sea, es que es muy cierto. Tú eres el Gentry, que eres el ente de un solo ojo. Lo que significa que tú como lector, como fan, como Richard Nerd, es una sola visión, o sea, one track mind. Ajá, es que Superman tiene que ser el traje azul y tiene que traer capa y... Ok, sí, trae pantalón de mezclilla que es azul y trae su playera azul, pero no es Superman porque no trae capa y no es la mantita y no llegó... Güey, desde ahí tienes problemas, ¿no? Que es el One Track Mind. Luego está el personaje que está sentado, que es el Mega Ultra, ajá, que es la evolución del Ultra, que es toda la industria, ¿no? Yo voy a estar sentado muy cómodo aquí arriba... destruyendo lo que se me dé la gana en el momento que se me dé la gana. Si te gustó, bien. Y si no, no me importa, porque sé que vas a regresar. Ajá, vas a seguir comprando. Exactamente. La basura que yo haga, la vas a seguir comprando. ¿Y sabes por qué? Lo he visto mucho en grupos de cómics, de Facebook, que pues es que lo necesito porque si no va a quedar incompleto. Lo que decíamos, ¿no? La continuidad, el ser completista. Yo, por ejemplo, yo me considero completista con ciertos títulos. Y aún así creo que he tenido la capacidad para decir, no, esto es una basura, güey. No voy a gastar mi dinero en estas estupideces. Sí, sí, sí. Me pasó con... Yo respeto mucho a Devin Grayson. La señora es muy simpática. pero lo que hizo Nightwing es una basura. Desde mi punto de vista. Es habrá mi quien opinión. Le gustó y exactamente. Eso, hay vida, gente ¿no? que dice que es la verdad absoluta, sí, ¿no? Sí. A mí honestamente no me gustó. Muy respetable. Ajá. Pero lo dejé de comprar. En lugar de ser, nah, es que deberíamos de quemar en leña verde a Devin Grayson por. No, a mí me pasó con Scott Snyder y Capullo, o sea. ¿Te perdieron en Batman también? Ahí me perdieron como después de Court of Owls. Uh-huh. Dije, ya no voy a gastar mi dinero en esto. Y, ¿verdad? Sí, híjole, si no fuera completista de Batman, yo hubiera hecho lo mismo. Pero tú le das un valor porque si es Batman, o sí. sea, para mí es importante. Perfecto para ti. A mí me encanta Batman. Uh-huh. ¿Sabes por qué, no? Because it's Batman. Básicamente sí. por eso. Pero sí digo, a ver. No me, o sea, este producto no me está llenando de felicidad por comprarlo. Ajá. Entonces pues me lo voy a comprar ahorita. Cuando me acabas de recomendar algo muy bueno, que es Detective Comics de Francis Manapul, ¿no? Ajá, exactamente. Y me dices que es muy bueno y que es autocontenido, historias cortitas. Grayson. Grayson, por ejemplo. Ajá. Ya me vendiste la idea. A lo mejor regreso a leer Batman en ese título. Ojo, que ahorita obviamente tienen que seguir la regla Snyder. Ajá, y entonces va a ser Bachapi también, Manapul y Viselato van a ser. Yo creo que la regla Snyder era alargar innecesariamente una historia 12 números. Pues lo van a tener que hacer aunque no les guste, güey. Dios no. O sea, ¿por qué? Porque van a seguir el quote un quote canon de Snyder, que es Bachapi, y hazle como quiera. Ajá. Okay, ni hablar. Ajá. Igual le pasó a. ¿Cómo se llama el oriental que va a escribir con. Bueno. Con Romita, Superman. Es el que escribe los cómics de Avatar. Mi hermano es fan, pero no me acuerdo. Perdón, se me fue el nombre, pero sí. Bueno, sí. Bueno, él. Una disculpa, pero se me fue el nombre. Es lo mismo Shigeru Miyamoto que Hamato Yoshi, pero bueno. Totalmente de acuerdo. Pero se van a tener que chutar la onda del Superman ya con una personalidad pública y todo eso. A mí en algún momento sí me costó trabajo aceptar que los héroes tuvieran una identidad pública. Okay. Después de Crisis on Infinite Earths viene Legends, después durante ese tiempo es cuando Ray Palmer hace pública su identidad como The Atom, Qatar Hall y Shaira Hall hacen pública su identidad como los Hawks. Bueno, el Capitán América mucho tiempo, todo el mundo sería Crisis. Pero yo soy el Capitán América, en realidad no me importa. ¿A quién importa ese güey? Pero es un soldado, al final del día se entiende, ¿no? No es un superhéroe. Reed Richards, los Fantastic Four. No traen máscara. No traen máscara. Desde el inicio fueron una identidad pública. Sí. Pero fíjate que eso ha sido interesante, cómo ha ido cambiando. Los personajes de cómics trasladados a la televisión, sus identidades son prácticamente públicas. O sea, ¿cuántas personas conocen la identidad del Flash de la serie de Flash? Sí. Lo mismo pasa con Arrow, etcétera, etcétera. En los cómics poco a poco han ido adaptando eso, porque de entrada somos tanta gente que tú no te vas a poner a revisar si tu vecino de 7 cuadras no está ahorita porque está en una misión en secreto. Claro. Venciendo el crimen. Y honestamente, ustedes no tienen haters, no tienen supervillanos, solo tienen gente que los considera inferiores y no los quiere escuchar por sus estupideces. Ajá, exactamente. Digo, me queda muy claro, ¿no? Que Darrow podría seguir. Obviamente se supone que Oliver Queen es una figura pública, entonces pues, la grasa en la cara, la grasa de zapatos no le funciona mucho, ¿no? Por eso la máscara. Pero al final del día él podría, si no fuera una figura pública, podría estar tranquilo. Es como el Punisher de aquí de la Ciudad de México. Hay un güey, honestamente, si no lo saben, esto es verídico de la vida real. Hay un güey que se sube al transporte público. Ah, sí, se ha subido. Que va por la ruta de, bueno, está por el área de la Santa María de la Ribera. En la Ciudad matando de México, criminales, ¿no? Matando criminales. Entonces ya es el Punisher de la línea 1, creo, una cosa por el estilo. La ruta 1, perdón, la línea 1. Y explíquenme cómo es posible. Bueno, porque es la Ciudad de México también. Pero no lo han podido atrapar, no sé, nadie sabe quién es. De repente están asaltando, él llega, se sube 3-4 plomazos a los rateros y se va. Bueno, entonces, me encantaría conocerlo para una medalla. No, a mí me gustaría darle un premio. Ah, bueno, cada quien da medallas, le da su reconocimiento como quiera. Bueno, sí, me puse la pechita. Sí, pero también tenemos, por ejemplo, el Wolverine de Pemex. Tiene una identidad muy pública y él ha salido en los extras de los Blu-rays de X-Men, precisamente grabados aquí en México por Fox. Okay. Los Pemex-Men, ¿no? Los Pemex-Men, exactamente. Sí, porque también sale el taquero. Sí, también sale el profesor Xavier, ¿no? Ah, sí, también está cañón. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Al final del día, todo eso se trata de cambiar. Hay algo que es muy importante, que es el cambio. La única constante en el cómic debería ser el cambio, pero ojo, no el cambio por el simple hecho del cambio. Sí, tiene una cierta lógica, una consecuencia, ¿no? Que sea entretenido. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estuvo, ¿cómo se llama el otro Atom? Que no es Ray Parker. Brian Choi. Ryan Choi. Es muy entretenido. O sea, ¿por qué? Porque John Byrne se encargó de dar una premisa entretenida, innovadora en su momento, bien. Pero el hecho de que te estén, por ejemplo, Bat Chappie, como lo dijimos en estos programas, me queda muy claro que Scott Snyder no sabe escribir a Bruce Wayne. Las mejores historias de Batman es con Dick Grayson. Bueno, y Corto Fouls, que tenía que darle en la torre a Martha Wayne y poner a Thomas Wayne y el otro hijo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que en realidad no es la está bien cambiar al personaje cuando no lo demeritas. Ajá. Como Hal Jordan, ¿no? Ahorita que ya es todo un renegado. ¿Por qué, güey? Fíjate que lo perdí mucho el tracking de Hal Jordan, ¿eh? No, después de Black Snyder, como que Venditti perdió a todo el mundo. O sea, en su afán de, ok, ya su intención era buena. En mi opinión, su intención era buena porque es bueno, ya tengo que salirme de todo ese rollo de los Lanterns y de los Rainbow Brights y todo este rollo porque, güey, no me está llevando a nada. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, pues tenemos que ser renegados y pues Hal Jordan nuevamente va a ser el villano, bueno, va a ser la parte mala de la historia. O sea, al final del día te lo vuelve a recontar. Que curiosamente, ahorita estoy revisando el cómic que sale ahorita con Hal Jordan renegado y literalmente es renegado como de los 90s, ya con la greña larga. ¡Órale! Fíjate que ya me late más esto que estoy viendo ahorita, ¿eh? El traje no está pinchón, ¿eh? Y sobre todo dice la frase de I always make things difficult, claro. Sí, eso, no, güey. Pues, no, el traje está pimper, normal, ¿eh? Y sí es muy 90s, o sea, es la gabardina. Con gabardina. Está casi como el espectro, güey. Exactamente. Bueno, el espectro por el hoodie trae la mascarilla, la greña larga ya mencionamos, trae el gauntlet, que es lo que retoma Venditti de su arco anterior. Uh-huh. Su cinturón con las batibolsas, bueno, serán las verdebolsas en este caso. Son las baterías, ¿no? Del guante. Exactamente. Ay, sí, y son triple A. Sí, son gabardina, pelo largo. Son doble D. No, y mira, finalmente Isa usa su sortija para cosas interesantes. No, ya no es sortija. Su guantelete. Cierto, el fisting, digo, sí. El guante. Así perdió el Winter Soldier, güey. Exacto. Un brazo, sí perdió un brazo. Ya no hace guantes de box gigantes, ya hace un molusco espacial. O sea, ya tiene imaginación. Ok, eso es algo le tuvo que haber aprendido. Será interesante, a Kyle, ¿no? Así de primeras. Oye, cabello largo, gabardina, ¿qué no es Highlander? O sea, no es Karnak, güey. Ese mismo look, ¿no? Para el New 66, el All New, All Different Marvel Now 66. ¿No? También puede ser, te digo, puede ser Highlander, puede ser Serpio de los cómics mexicanos, ¿no? Ajá. Pero fíjate, aquí hay algo que me llama la atención, porque al mismo tiempo que te están poniendo a este Green Lantern renegado, a un Superman sin identidad secreta, a Bat Chappie, al mismo tiempo te están haciendo una Liga de la Justicia que los tiene a todos. Sí. O sea, y en las versiones icónicas o clásicas. Clásicas, bueno, lo más cercano a lo clásico, ¿no? Sí. Que vendría siendo el New 52. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿a alguien le molesta eso? No. ¿Te preocupa si tiene una lógica o no con los títulos que está haciendo? No. ¿Por qué, Carmix? Cada título debería ser juzgado por sí mismo, creo yo. Exacto. ¿No? O sea, en realidad es necesaria que todos los títulos sean continuity tight. O sea, lo que pasa en Justice League. ¿Cuántas historias del Justice League de Grant Morrison no le dieron en la torre? Porque no podían disponer de algunos personajes. Claro, ¿no? O le metieron a fuerzas el Superman azul porque ese era el momento, ¿no? Exactamente. Que curiosamente lo supo resolver bastante bien. Él quería la imagen icónica de Superman con una cadena jalando la luna y la respuesta que puso fue haciendo un imán gigante con los poderes eléctricos. Fue más ingenioso que lo que ocurrió en todo el run que tuvo Superman eléctrico en sus propios títulos. Sí. Le dieron algo medio chafa y logró hacer algo interesante. Hizo algo bueno. Pues él pone, bueno, que fue creación suya, ¿no? Que es Aztec. El Tonamel. El Tonamel gringo. No, el fusil de Tonamel. El fusil de Tonamel, güey. ¿A quién más pusieron? No te escapen los lances, güey. Bueno, recordemos que precisamente la demanda por Tonamel impidió que se siguiera publicando hasta que lo tuvieron que matar en Estados Unidos. Maldición, es muy poderoso. Alex Cross tiene poder, ¿eh? Sí, no, esto es poder, es un ente poderoso. Sí. Saludos al buen Alex Cross. Donde quiera que estés, si es que estás todavía, güey. Porque trabajando en el cómic, que va a cambiar la industria. ¿Todavía? Sí, claro. ¿Todavía no sale? Te parece Carmacuate, güey. Pero bueno, entonces, a eso es a lo que voy. Si el personaje, por ejemplo, toda la historia de cuando introducen a los alternos, ¿no? De la Liga de la Justicia, a Steel, a Huntress, a Big Barda, Orion, ¿quién más estaba? Plastic Man, Sauriel, Oracle. Güey, son historias muy buenas, con personajes muy pinches. Cuando meten a Prometheus también, ¿no? Cuando sale el villano. Pues si te lo prometieron, ahí, pues ya que te lo prometieron. No, pues, si te lo prometieron, Carmi, si te lo cumplieron, bien por ti. Qué, si bueno, no, pues, fue no, divertido, si no, pues ve y quéjate. No, pero, o sea, Prometheus era un villano muy chafa, honestamente, muy. Muy así, muajaja, ¿no? De que, ay, yo puedo con todos porque soy así como que, ay, qué huele con mi super disquito, ¿no? Pero bueno, al final del día se vale. ¿Cuántas veces no hemos visto a Charles Xavier muerto? Claro. Y creo que ya lo van a revivir, ¿no? Sigue muerto, ¿no? Bueno, ¿no ya va a revivir? Pues creo que ya lo van a revivir, ¿no? Bueno, pero ya no va a ver ni X-Men, ¿no? O ya ni sé. Ah, es que a lo mejor es eso. Va a revivir con el nuevo reajuste y va a estar en su planeta al que se van a ir a vivir. Planeta Fox. Exactamente. Mundo Fox. Mundo Fox, así no está. Entonces vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué te importa más que los X-Men estén en un planeta, en otro planeta, que Iceman sea gay o bisexual o whatever in the morning? Jean Grey es lesbiana, la nueva. Yo la chavita. Qué bueno, o sea, es bueno. Bueno, fue por un número y después fue de que siempre ya no. Siempre ya no, nada más era por... Exacto, hetero flexible. Ándale, totalmente. Pero, ¿realmente les importa eso o les importa que derroten a Magneto? Creo que es más importante que darte en la Magneto, ¿no? Sí, no, o sea, pues, si la niña tiene estreñida y no puede ir a la Magneto, ¿no? Sí, sí, también. Y hagan su coreografía, ¿no? Sí, claro. Pero necesitamos una representación como con Cyborg y lo que decíamos hace rato. No, nada que ver. Güey, a mí me interesa que derrote a Brother Blood, que le den la madre a Trigon de Terrible para que no destruya el planeta. Que tenga buen ancho de banda en el internet. Sí, güey, sí, básicamente. Sí. O sea, a mí si viene su armadura de Apocalipsis, no viene de Apocalipsis, me vale madre. Ajá. Si Jean Grey es Jean Grey o es Madeline Pryor, no me importa, está bien escrita, es entretenida, genera buen conflicto. Hay un cuadro, mis queridos Returner, no un cuadro de imagen, sino un cuadro en una página de cómic, ajá, que es la cosa más impresionante que he visto en mucho tiempo. Y me llamó, y no es ni una batalla, no es, sino es la inteligencia del escritor, es Chris Claremont, mientras estaba escribiendo X-Men. Ah, okay. Ellos estaban en Australia, ajá, es cuando todo el Sash Peridius y todo eso, ¿no? No, es lo de la diosa Roma, ¿no? Y todo ese rollo. Roma Nova fue la que nos lo y lo revivió en un panel, ¿no? Pero exactamente, sí. Que es la onda del conflicto en Dallas, etcétera, etcétera. En la ciudad de Dallas, sí. Ajá. Sí, pero tú ve para allá y me cuentas cómo subo. Si a ti te gusta en la ciudad, pues está bien. No, yo no tengo ningún problema. Pero la onda es que está Madeline Pryor, ajá, que sabemos que era creación de Mr. Sinister, sí. Y está Alex Summers. O sea, no es que es Havok, que en ese momento era parte de los X-Men, no, porque eso, Scott era parte del X-Factor. Y, y sabemos que ella se quedó como de Goblin Queen, sí. En los de los Inferno. Ajá. Están en Australia y de repente vemos a Alex arreglando una casa, ajá, su changarro básicamente, y escuchando una canción, Devil in a Blue Dress. Voltea y claro. Lo que se le aparece es Madeline Pryor en un vestido azul. ¿No se te hace mejor eso que... es lesbiana, que es bisexual? O sea, ¿no se te hace más interesante ese tipo de detalles, de referenciales? Claro, o sea, es lo bonito del medio también, que lo puedes, combinas palabras con las imágenes y encuentras ese efecto que no encuentras en otros lados, ¿no? Exactamente. Y eso está más divertido, o sea, yo. No es mejor que, ay, es que Máxima quiere acostarse con Superman porque... ¿Por qué, güey? Ajá. Porque hay una película porno basada en eso, claro. No, es una adaptación del cómic. Ah, para versión para adultos maduros, sí, claro. Sí. Es la versión vértigo, güey. Exacto, ultra vértigo. Suggest for mature viewers. O sea, that's bullshit. Ajá. Porno. Ajá. Pero bueno, rápidamente, para acabar el programa, mi querido Carmix, ¿algo que nos recomiendas? Pues mira, yo sé que no eres mucho de afuera del mainstream, pero uh-huh. Pues, para todos los que nos escuchan, hablábamos de un escritor que lo vilipendamos hace rato, que fue Scott Snyder, uh-huh. Con su Batman y ahora Bat Chappie, sí. Yo le recomiendo mucho que lean Sever, okay. Que lo está publicando en español Editorial Camite, uh-huh. O leanlo en inglés, como ustedes quieran, ya está recopilado en un solo TP. Es una maravillosa historia de horror. Uh-huh. Ahí encuentran a un Snyder que sabe hacer las cosas, o sea, demuestra que sabe hacer las cosas. Okay. Que sabe hacer un buen guión, que sabe hacer personajes que son interesantes, uh-huh. Que sabe hacer personajes que te dan miedo. Okay. Bellamente ilustrado por Attila Futaki, es un artista europeo del este, no sé si es húngaro o algo así. Precioso cómic, son solo 7 números. Por si no quieren complicarse la existencia con que si esto no pasó en tal número, son 7 numeritos, una historia bastante concreta. La verdad, léanla y cuéntenos qué les pareció. La verdad es que es bastante, bastante buena. Y también, si quieren algo más como más mainstream o más superheroico, yo ahorita estoy siguiendo mucho, la verdad es que en español, estaba leyendo Spider-Verse. Okay. Ya está por terminar aquí en México. El arañaverso, entonces. El arañaverso, ajá. Sí, exactamente. Está bien, muy raro, ¿verdad? Estás leyendo la araña versus Manto. Manto, sí. Está a punto de terminar aquí en México. Quizá no es la gran historia que el mundo esperaba, pero es condenadamente divertido ver a muchas versiones del Hombre Araña juntas, peleando contra unos enemigos que eran totalmente intrascendentes. Pero el chiste era ver a un montón de hombres araña diferentes juntos y cómo interactuaban entre ellos. Es muy divertida la historia, no se la tomen en serio, léanla, disfrútenla. Ahí está la recomendación. Muchas gracias, Carmix. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Esta viene a nivel de televisión y es rápidamente la serie de Mr. Robot. Ha salido únicamente el piloto, es por USA Networks, lo pueden buscar en YouTube. Está el primer episodio para que lo vean. Desafortunadamente está solo para Estados Unidos, pero con... No les puedo recomendar algo, pero Hola, no sea una aplicación como Hola, un blocker, les podría ayudar para que lo vean. O en el Festival de Torrento siempre está. Si a ustedes les gustó el Club de la Pelea, Fight Club, les va a encantar Mr. Robot. Es una serie que es muy inteligente, o sea, a los 10 minutos olvidas que estás viendo televisión. Y además de eso no te ofende intelectualmente, no es como Scorpio o CSI Cyber, donde crees que el hacker conectando un USB a una compu con un cable de red va a resolver los crímenes del mundo. No, esta no te ofende intelectualmente, okay. Es muy buena. Okay. Yo les voy a recomendar dos cosas, la primera y la segunda. Ajá. La primera es en cuestión de cómics, que no es mainstream, curiosamente, es de Kyle Higgins, se llama Agents of Cowl, C-O-W-L, ajá. Es genial, es mucho de lo que él intentó hacer en Nightwing, o de lo que era su propuesta en Nightwing. Son los héroes ya retirados, uno de ellos es el traidor. Está muy, muy bien hecha, muy entretenida. No les va a cambiar el mundo, pero los va a entretener, que al final del día es de lo que se trata. Tiene varios dibujantes, pero es Kyle Higgins. O sea, Kyle Higgins, aparte ya me validó como Nightwing, ya me dio el bobo, entonces yeah. Va sobre el buen Kyle Higgins. Y la segunda, les voy a recomendar que coman frutas. La semana pasada estaba comentando en nuestro canalito y recomendamos en la página de Facebook el set box de Deathstroke de Terminator. Claro, con la mascarita sagrada. Sí. Exactamente, que está bien pimper. Hay algo interesante en STP, me comentaba Zico que para él se le hacía una basura, es que ya le regresaron el ojo, ya lo hicieron joven y hay un por qué lo hacen. Ajá. No les va a cambiar tampoco la vida, pero es una nueva perspectiva con respecto a lo que es Deathstroke. Se aleja mucho de lo que obviamente se presentó en Arrow, se aleja mucho de lo que es el Deathstroke clásico de los Teen Titans, o del mismo Mark Wolfman en el run de Deathstroke de Terminator, después Deathstroke de Haunted y después simplemente de Deathstroke. Ajá. Slade Wilson. Exactamente, pero hay un porqué, hay magia involucrada, lo cual implica que eventualmente es la mejor manera de regresarlo al status quo que tanto Chicero. Gritan. Uh-huh. De hecho, tal cual. Ajá. Entonces, yo les recomiendo estas dos cosas. El set box, pídanselo a la banda 2 por cómics. Esto es bajo pedido, no está en no está en las solicitaciones. No está caro. Bueno, son como 580 pesos, ¿no? 580 pesos, una cosa así por el estilo. Pero trae la mascarita sagrada que está mega pimper. ¿Sí? Y trae un TP con una historia que, desde mi particular punto de vista, es interesante, es fresca, es un nuevo enfoque a un personaje muy conocido, que al fin del día, como es lo que estábamos diciendo, están pidiendo, ¿no? Y bueno, no me queda otra más que agradecer al buen Carmix, muchas gracias. No, muchas gracias, Nightwing, muchas gracias a la mitad del equipo secuencial, muchas gracias, Dan. Sí, somos de la mitad para atrás. Saludos a la mitad para adelante. Ahí me lo saludas, por supuesto. De tu persona y de tu parte. Nada más de mi persona. Okay. Muchísimas gracias por invitarme, la pasé súper chido, muy divertido. No, al contrario, gracias a ti. Y ojalá que nos hagamos la visita recíproca, ¿no? Claro que sí, súper chido. Nada más, nuevamente recuérdale a la banda Café Comiquero. Es en el Café Comiquero todos los domingos por la tarde-noche en facebook.com/elcafecomiquero o en iTunes o en iVoox. Y de veras, muchas gracias por hacer de este un mundo extraño y mantenerlo así. Lo hacemos lo mejor que podemos, sí. Si nos dejan. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico y Clark, que están en Provincia Evangelizando Banda, el buen DC desde el Vanishing Point, que obviamente aquí presente en el multiverso, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y como no hay sabias palabras, Ingesu, vámonos. To the rest of Starling City, I am someone else. I am something else.